Muy buenas tardes, queridos amigos y de los otros, también de los otros. Bienvenidos a la 15ª temporada de este proyecto radiofónico llamado El Abrazo del Oso. Caminar por este mágico mundo de las ondas hercianas durante tanto tiempo es todo un placer que solo es posible por la voluntad de trabajo de un gran equipo del que yo solo soy un humilde representante. Un saludo de Eduardo Moreno en nombre de Ángel, de Ana, de Luis, de Irene, de Pedro, de Francisco, del otro Pedro, del otro Eduardo, de Yolanda, de Fernando y de tantos otros que hacen posible nuestro principal valor, que es el de la participación. Esto de la radio, mira que pasan los años y sigue manteniendo el halo romántico que nos da las ondas hercianas. No se apaga la magia de la radio, gracias a lo que nos aporta nuestra querida OMC Radio, desde donde emitimos cada miércoles y donde vamos a hacerlo también esta nueva temporada, cada miércoles a las 7 de la tarde en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid. Y con aquello de lo moderno y de las nuevas tecnologías también para todo el mundo, en internet, en www.elabrazodeloso.es. Con muchas ganas, con algo de nervio, con la tensión de haber estado casi 2 meses parado sin hacer directo, sin poder hacer lo que más nos gusta, que es esto de la radio. Comenzamos estas 2 horas de espacio radiofónico con muy buen humor y con muchas ganas. Bienvenidos al Abrazo del Oso. Luego dirán que no estamos en directo, es que no es miércoles, que es domingo, que claro, de los 14 años y pico que llevamos emitiendo, hemos hecho pues como 12 o 13 miércoles, y solo llevamos unos meses en domingo y se me hace difícil esto de cambiar el chip, sobre todo después de estas vacaciones, que esto no puede ser. Bueno, que vamos a ir cogiendo ritmo, que vamos a ir creando esta nueva temporada del Abrazo del Oso, que viene llenita de contenidos, llenita de ilusión. Bueno, pues estamos, además hemos pasado ya a los 500 fans en Facebook, estamos arrasando en el iVoox, en iTunes y en todos los sitios donde empiezan por ahí y que ponen programas de radio. Así que tenemos mucho que decir y mucho que contaros en esta 15ª del Abrazo del Oso, que hoy comienza 5 de septiembre de 2010. Un par de apuntes y comenzamos con este programa, que por cierto, por ser el primero, pues tiene que ser especial. Y bueno, como estamos aquí en nuestra mansión decimonónica, desde donde emitimos nuestro programa, pues vamos a hacer algo, una fiesta especial. Para el primer día de la temporada hay que hacer una fiesta de las nuestras, de las de nuestro estilo, ¿eh? Pero bueno, antes de meternos en este ambiente maravilloso que nos facilita nuestra querida mansión, os vamos a contar que podéis poneros en contacto con nosotros en cualquier momento del programa a través de los medios habituales. A ver si nos han olvidado, que son el teléfono y el correo electrónico. El teléfono, el 915053529, 915053529, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Allí en elabrazodeloso.es pues tienes el formulario también para escribirnos si quieres, para escucharnos o para bajarte los programas de semanas anteriores, años anteriores incluso, ¿eh? Tenemos ahí ya varios años acumulados en elabrazodeloso.es. Y poco más vamos a necesitar saber, solo deciros que aparte de la fiesta maravillosa en la que vamos a acercarnos al mundo de la momificación, amantes de Egipto y de las momias en general, vamos a acercarnos a vuestro tema. Vamos a tener también algo de actualidad ecológica, vamos a tener nuestra agenda friki y un poquito de cine, por supuesto el cine de Ángel en el Abrazo del Oso. Pero bueno, yo creo que es buen momento, las 7 y 12 minutos. Es que tengo un reloj y cada uno dice, tengo dos relojes, cada uno dice cosas diferentes. Las 7 y 12 minutos de la tarde, vamos a meternos poco a poco en el ambiente que nos facilita nuestra querida mansión, nuestra casa, desde la que llevamos casi 15 años haciendo radio. Estaba un poquito solo aquí en este ambiente, así que voy a buscar gente porque, claro, aquí rodeado de maderas oscuras, de telarañas, de calendabros gigantes como este. Me lo voy a coger porque pues eso, necesito algo de compañía. Voy a coger el candelabro para acercarme a donde está mi querido compañero Francisco García, al otro lado de la biblioteca, nuestra biblioteca del Abrazo del Oso. Francisco, ¿estás ahí? Que está esto muy oscuro, pero voy a encender un par de estos. Francisco, ¡ay! Aquí estoy, muy buenas tardes, mesa. Pero estoy leyendo. Te oigo. No es el momento ahora, estoy leyendo. ¿Cómo que no es el momento? No sabes que ya ha empezado el programa. Ah, ya. ¿Pero? Pues estaba aquí enfrascado leyendo unos antiguos manuscritos. Lo de enfrascado no lo dices con la palabra como tal... De verdad, no estás enfadado. No. Vale. En sentido metafórico. Eso es. Me siento mucho más tranquilo. Estás enfrascado en unas lecturas bastante interesantes. Voy a pedirte que las dejes de lado y me acompañes, porque ya empezó el programa, ¿eh? Cándida. Bueno, pues habrá que dejar el librote. Claro, yo cojo, toma el candelabro, anda, llévalo tú. Vas a ir delante porque vamos a ir a nuestro laboratorio, donde tengo una pequeña sorpresa para ti. Es el primer programa de la temporada. Y claro, yo sé que muchos de los que formáis parte de este programa tenéis alma decimonónica, como esta casa nuestra. Y os voy a, bueno, deleitar con una pequeña fiesta social. Ah, estupendo, estoy dispuestísimo. Vámonos, vamos para allá, vamos al laboratorio, donde pues tienen que estar esperando a nuestros queridos compañeros Ángel González, Ana Muñoz y Yolanda Barreno, preparando, bueno, pues algunas cositas para la fiesta. Pues estoy impaciente por ir con ellos. Sí, supongo que algo de comer también, pero estamos aquí, parece que hay algo de ruido en el laboratorio. ¿Sí? Tú pasa adelante. Uy, no sé, ¿eh? Pasa por ahí. Uf, aquí hay mucho polvo. Sí, pero... ¿Te duele algo? No, ¿no? No, nada. Vale, puedo pasar entonces, ¿no? Vale, venga. Pasemos pues. Ángel. Ángel González, deja eso, por favor, que no... ¿Estás armando una polvareda? Además huele como a natrón o yo qué sé lo que sea. Sí, sí, a sal. Ya voy, espera. Ya, perdona. Ay, Ángel, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué es esto? Todo lleno de esa bata que llevas puesta, blanca, manchada, es que ¿qué es esto? Me habéis pillado preparando el tema del programa de aquí. Bueno, más que pillando el tema, preparando al protagonista. Al protagonista, ¿no? Sí, estábamos intentando aquí... Me imagino que será esto que tienes aquí tapado, ¿no? Sí. ¿Lo de comer dónde está? Comer vamos a hacer nosotros. Porque yo creo que bien, yo creo que todas estas probetas y cosas burbujeantes no son muy para el tema. Bueno. Hombre, más que para nosotros es para nuestro personaje. Nuestro personaje de hoy, ¿no? Nuestro protagonista, sí. Bueno, Ana también está por aquí preparando los aparatejos. Buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes. Bueno, te veo acorde para la situación, como aquí ayudando a Ángel. No te has manchado mucho de sangre. Eso está bien. No, solo un poquito. Esto se quita fácil. Te vimos un poco lejos. Debe ser el ambiente cargado. Y también está nuestra profe, nuestra querida Yolanda Barreno. ¿Te has encargado tú de la comida o algo por el estilo? Muy buenas. Muy buenas tardes. No, yo estoy aquí preparando unas esencias y unos tés y unas cosas... Bueno, que ya veremos luego para qué sirve. Bueno, me pillas aquí con las manos en la masa. Ay, bueno, pues si quieres vamos a ir quitándole el trapito. Esto que estoy deseando, no me imagino qué puede ser. ¿No te imaginas? Una máquina de coser, quizá. Sí, un poco alargada para el tema. Ángel, procede, por favor, quita el trapo. Vamos a ver. ¿Qué te parece? ¡Uf! ¿Qué te parece? La bueno, me parece que un cadáver a los postres siempre es un signo de elegancia. Sí, pero no. En pero, toda mansión. Pero no un cadáver a los postres cualquiera. Es auténtica momia egipcia lo que tenemos aquí delante, ¿eh? ¿Puedo tocarla? Claro, nuestra querida maravillosa y lúdica fiesta es se trata de desvendar esta momia preciosa para ver lo que hay dentro, ¿no? Nos gustaría descubrir lo que podemos encontrar aquí. Bueno, no lo sé. Yo como experto en momias, digamos que mi curiosidad ya la tengo satisfecha desde hace tiempo, pero... Bueno, pues nos podrás decir desde dónde tirar de la venda para empezar. Bueno, eso es muy fácil. Esto es como un ovillo. ¿Así? Tienes que coger la puntita... A ver, pues nada. Ir sacando. Coge la puntita. A ver. Tiramos de la puntita. Tiramos. A ver, vamos a darle ahí la vuelta bien. Ay. Esto... Madre mía, esto se nos va a caer. Oye, que esto se está moviendo. Pero bueno. Uf. Pero esta cara me suena. Pero si es Don Luis y Llana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, según se vea. ¿Qué hacías ahí escondido? No me enfoqué mucho con la luz que de hacer que las momias, después de tantos años vendadas, no se les puede exponer a la luz directamente porque nos podemos autodisolver, nos podemos hacer polvo, nunca mejor dicho. ¿Desde cuándo te has metido a momia? Vosotros, que son atajos salvajes, me habéis... Vamos, desde junio, al final de junio llevo aquí. Decía yo que había mucho polvo aquí. Me invitasteis a tomar algo fuera, lo cual, claro, me extrañó. Y claro, ya no recuerdo mucho más, pero me he pasado el verano aquí. Eduardo, yo creo que nos está maldiciendo, ¿eh? Bueno. No exactamente, pero bueno, ya me vengaré. En realidad es un alma cándida que seguro que nos cuida desde ultratumba si hace falta. Sí, seguro. Bueno, pues que de momias. Hemos venido a hablar de momias, sí, para comenzar esta nueva temporada. Pues nada, don Francisco, proceda. Nuestro querido amigo don Francisco García nos trae varios libros. Vamos a empezar a hablar del concepto de la momia como tal. ¿Cómo nos ha llegado la cultura europea occidental? Bueno, pues el concepto de las momias del Antiguo Egipto es un concepto que nos ha llegado con varias representaciones, ¿no? Yo clasificaría en dos sentidos las representaciones a las que con las que nos ha llegado. Por una parte, como objeto, la momia como objeto, pues, por ejemplo, ya al principio de los primeros descubrimientos de las momias se han utilizado para hacer papel, se utilizaban las vendas y se mandaban para hacer papel, para hacer periódicos. Incluso las momias pulverizadas se han llegado a comer, sobre todo el pene de la momia, porque se suponía que esto le daba al hombre una virilidad pues especial, que no sé yo si alguna vez tuvo la momia, pero que se preveía que sí. Nada que ver con el caso de hoy, ¿eh? No, Luis, tranquilo, Luis. Por supuesto que no. Y por supuesto la momia pues también nos ha llegado como un tesoro, ¿no? Pues muy bien en esta pequeña broma pues se ve muy bien que efectivamente en las mansiones antiguas, en las fiestas de los años 20 y del siglo XIX, pues se tenía esa curiosa práctica de sacar las momias a los postres y exhibirlas para deleite más que dudoso de los comensales. Entonces podríamos decir que la momia como objeto es algo que nos causa una gran fascinación, y de hecho cuando hay exposiciones todos sentimos ese gran interés por ver la momia, por quedarnos un rato observándola. Ejerce como una especie de interés extraño en el ser humano. Y por supuesto pues es algo que se puede fabricar y que tendría incluso una estética propia, la estética de la momia. Por eso hablo de la momia como objeto, como una de las representaciones que nos ha llegado a la cultura occidental. La otra representación sería la momia como terror, pues en un doble sentido, la momia como monstruo y la momia como maldición. Y de eso también vamos a hablar, de la momia como monstruo y como maldición también. Hablaremos de estos dos papeles que nos adelanta Francisco. Pero, Ángel, ya que tenías por ahí los ingredientes y demás, lo podemos tener aquí preparado para que nuestro experto, don Francisco, nos enseñe a hacer una momia, que va a ser una de las cosas que vamos a dar en esta fiesta. La idea de tener el laboratorio preparado era eso, que ya que teníamos a Francisco con nosotros, porque sí. hiciéramos una momia. Sí, yo contaba con que Luis nos trajera la víctima apropiada. No sé si la si tienes por ahí guardada. Luis ha cumplido. ¿Eh? Tienes por ahí guardada la víctima para hacer el procedimiento de modificación. Que Yolanda, ¿para qué tenemos que salir? ¿Yolanda mismo? No, lo digo porque Yolanda pues, la semana que viene tendrá que hablar también. Bueno, pero... No, pero bueno, una semana. Además, sus alumnos lo van a agradecer. Tenemos una semanita modificada. La podemos desmodificar para el programa que viene. ¿A qué vamos? ¿A qué? Bueno, lo intentaremos. Pero se puede modificar una. Usted cállese y nada, tiene que agradecer. No, yo creo que todavía no estás en proceso de momia. Todavía. Sí, que sí. Yo tengo muchos años ya. Habría que preguntar a sus alumnos. Que proceda, don Francisco, con el tema, mientras yo ya voy poniendo los aceites a calentar y estas cosas. Bueno, pues si te parece, Yolanda, te puedes poner aquí. Yolanda, tú tranquila. Que... Súbete aquí, esta camilla. Yo me ocupo. Vamos. Le ponemos, este casco, que le conecta directamente con un pararrayos que tenemos en el tejado y ya está todo listo. Ángel, puedes proceder. Vamos a ir, si te parece, vas tú haciéndolo, que los oyentes nos vayan viendo, y don Francisco va a explicar el proceso. Bueno, pues vamos a explicar cómo se hace. Efectivamente, si hablamos que la momia puede considerarse un objeto también, pues lo primero que hay que pensar es cómo se hace una momia, y luego tendremos que pensar también para qué sirve el hacer una momia, ¿no? ¿Para qué hacían los egipcios las momias, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo se hace una momia? Bueno, los antiguos egipcios ya conocían las momias naturales, porque cuando se entierra a alguien en la arena del desierto, pues la propia desecación natural crea una momia. Entonces, digamos que el proceso de embalsamamiento sería como un paso más derivado de un proceso natural que ya conocerían los antiguos egipcios. Lo primero para poder hacer la momia sería conseguir el material. En este caso, en el caso de las momias, el material para hacer la momia es la momia en sí misma, porque en árabe la palabra mumilla significa betún. Y también hay una palabra en persa que es mumiai, que significa asfalto. Y el propio Mar Muerto en la antigüedad se llamaba el lago Asfaltites, que se cree que viene de la palabra asfalto, que, bueno, como todos sabemos, pues es un derivado del petróleo, ¿no? La obtención del material, de las sales para hacer la momia, pues era ya un rito en sí mismo. Tenían que ir cuatro hombres puros y otro que le llamaban el notificador, y iban totalmente depilados por completo y con la boca llena de agua. La sal la cogían con el cuerpo, revolcándose en el lago, y después escupían el agua y le examinaban todos los orificios del cuerpo. Y con un cuchillo raspaban el material de su cuerpo, y así es como obtenían la sal. Lógicamente, este rito era simplemente pues para que nadie robara sal, porque como sabemos, en la antigüedad la sal era un bien muy preciado. Por eso, con este rito se aseguraban que la sal venía solamente a propiedad de los sacerdotes. Con este material ya pues se podía hacer la momificación. Una de las cosas que no sabe el gran público, y seguramente muchos oyentes no sabrán, es que no se momificaba solamente a los faraones. Mucha gente cree que la momificación era de los faraones. Pues no, se momificaba a todo el mundo. Lo que pasa es que sí que había varios precios y varias calidades. Había desde grandes profesionales hasta chapuceros más baratos. En este sentido, la diferencia entre unos y otros pues era grandísima, como vamos a ver, muy, muy grande. De hecho, también muchos animales eran momificados. También muchos animales de compañía, dado que los dueños pues le tenían un cariño especial, lo momificaban también. Por ejemplo, gatos, pues eran momificados también, simplemente por ese apego, pues... Podemos pensar como hoy en día se hace con algunos perros, que también los entierran sus dueños, ¿verdad? Otro tipo de mascotas. Pues en esa época también las momificaban con la misma intención de que pudieran continuar en el más allá también. Venga, pues adelante. Bueno, pues el proceso de momificación es un proceso muy largo. Dura 70 días. No me digas. 70 días es un ciclo de la estrella Sirio, que estaba muy relacionada con el dios Osiris. Pues esto lo podemos acelerar ahora, ¿no? Con Yolanda. Tendremos que acelerarlo, ¿no? Vale. El primer paso que hay que dar es limpiar bien el cuerpo por fuera. Y aquí hay una anécdota muy curiosa, y es que ya sabemos por manuscritos de la época que esto había producido sus escándalos. Y entonces estos manuscritos decían que cuando la muerta era una mujer joven, el que tenía que lavarla era el más anciano de los embalsamadores, puesto que se habían dado algunos escándalos, pues ya en la época, sospechosos, ¿no? Una vez que estaba el cuerpo limpio, entonces actuaban lo que se llamaban los tarasquitas. Los tarasquitas lo que hacían era vaciar el cuerpo, porque, como bien sabemos, pues la putrefacción siempre empieza por los órganos internos, que son los primeros que se corrompen. Por eso es muy importante el vaciado. Y esto era lo que hacían los tarasquitas. Lo primero que hacían era sacar el cerebro. Como es un proceso desagradable, pues vamos a pasar muy por encima por él, ¿no? Oye, porque Yolanda está inconsciente, pero diría que está poniendo una cara que no sé si le parece agradable lo que estás contando. Bueno, la verdad es que era un proceso bastante desagradable. En principio el cerebro se extraía con un gancho nasal, con lo cual pues ya nos da la idea de lo desagradable que era, ¿no? Eso era lo más común, que se extrajera por la nariz. Pero en algunas ocasiones pues también se extraía por succión, con mediante tubos, o incluso licuándolo. En lo más barato, lo sacaban por la nuca, uh-huh, o incluso por los ojos. Y ya en lo más chapucero, pues directamente decapitaban el cuerpo, lo sacaban por el hueco, por el agujero, y luego volvían a coser la cabeza, o bien la ensamblaban con un palo al cuerpo, ¿no? Pero esto ya es en lo más chapucero. No, me gusta esa última técnica. Sí, ¿verdad? Es la más rápida. Gracias, Francisco. Yo creo que voy a proceder. Nos ahorramos ahí un ratito, porque si no los 70 días esto ya lo... No puede ser. Ya está. Bueno, pues esta es la técnica más chapucera. Más chapucera. Se han encontrado incluso algún faraón que estaba unido la cabeza al cuerpo por un tronco de madera, ¿no? Un poco así articulado. Y bueno, pero era la técnica más poco refinada, ¿no? A continuación lo que hacían era una incisión, y por esa incisión se producía el desangrado. Aquí también hay otra curiosidad, y es que como la ley prohibía que se hiriera a los faraones, tanto vivos como muertos, tenían que sortear quién le hacía la incisión para el desangrado, porque inmediatamente después había que matarlo por lapidación. Lo siento, Luis. No. ¿Tú te has lanzado al tema? No. Yo aquí no. Luego ya cogemos una. En descargo de Luis, vamos a decir que es a los faraones. A la faraona, solamente no. A los faraones. Ah, vale, entonces. Lo salvamos de momento. No lo quería decir, pero... Bueno, una vez que se ha hecho el desangrado, se extraían los órganos, todos menos el corazón y los riñones. Esos se quedaban en el cuerpo. Uh-huh. El resto se extraían, y se extraían por una abertura que hacían en la ingle, metiendo la mano por ahí. Fijaros, y que se fijen los oyentes, que era un proceso extraordinariamente delicado y de una habilidad como cirujanos impresionante. Por ejemplo, para extraer los pulmones, pues habría que romper el diafragma, hay que cortar la tráquea, el esófago, y luego extraerlos con la mano por ese agujero en la ingle. Es decir, el proceso es complejísimo. Y a continuación, pues ya sí que se enfrascaban en la materia. Efectivamente. A continuación, había otros embalsamadores que eran los taricotas, uh-huh, y estos, su función era embalsamar los órganos y meterlos en los vasos canopos. Uh-huh. Con esto ya terminaba lo que es el vaciado del cuerpo. Y a continuación empezaban la desecación. La desecación la hacían con una sal que es el natrón. El natrón es carbonato de soda. Y pues echaban el natrón, y además el cuerpo lo frotaban con serrín, con manteca, con aceite y con esencias. Con eso la parte exterior se secaba, y el interior lo rellenaban de serrín, para que acelerar la desecación. Algunas veces incluso por el ano introducían aceite de trementina, y ya se deshacía absolutamente todo y se aseguraban de que no quedaba ningún resto dentro del cuerpo. Por último, pues cosían la herida. Y de todos los momias que se conocen, pues la verdad es que el cosido era lo más chapucero que hacían, porque las puntadas eran muy disparejas, muy grandes. La verdad es que el cosido se hacía muy mal, y lo solían disimular echándole oro por encima. Le ponían una capa de oro. Bueno, algo bueno. Sí. Igualmente también doraban las uñas, y a veces los ojos los sustituían por gemas también, para que fueran más bonitos, claro, simplemente. Estuve haciendo, Luis, y luego si no le gusta mucho a Yolanda ya lo... Ya lo hablamos. Muy bien. Y ya empezaba el vendado, me imagino. La característica más llamativa, más conocida de las momias, está en esas vendas que tanto aparecen en el cine de terror de principios del siglo XX, claro. Con aquella, claro. El vendaje. Claro, así es, así es. Y esta era la tarea de otros embalsamadores, que eran los coaquitas. Los coaquitas utilizaban unas vendas de unos 500 a 700 metros. Con eso vendaban el cuerpo y, por supuesto, se pegaba al cuerpo con resinas. Primero lo untaban de resina y entonces iban vendando. Mientras vendaban, tenían que realizar una serie de invocaciones que tenían que conocer, con lo cual el proceso era largo y complejo. Primero empezaban por la cabeza, después las manos, y las manos eran tan importantes que iban dedo a dedo, y además las tenían que ungir con 36 sustancias, que hoy en día ya no conocemos cuáles eran, pero que en su momento eran muy importantes, porque 36 eran las manifestaciones de Osiris. Una vez que terminaban con las manos, seguían por los pies y luego ya el resto del cuerpo. Una vez que habían colocado las vendas, en medio de las vendas colocaban amuletos en distintas partes del cuerpo. El principal lo colocaban en el corazón para protegerlo. Y una vez que se había vendado del todo, pues ya tenían la momia, y el último paso que quedaba era dejarla en el sarcófago. Para ello hacían una comitiva los sacerdotes, y un pariente del difunto, muy querido para él, era el que tenía el honor de colocarlo en el sarcófago. Una vez que lo habían colocado, hacían una ceremonia muy secreta, que se desconoce en sus detalles, que llamaban la ceremonia de la apertura de la boca. En esa ceremonia hacían una serie de invocaciones, y el sacerdote le tocaba en la boca con un instrumento que le llamaban el atpe, que era como una especie de paleta o una especie de azadón pequeñito. Con eso le tocaba la boca, y con esto se supone que le daba una cierta facultad que le iba a servir en el más allá, pero que hoy en día no conocemos muy bien de qué se trataba realmente esa apertura de la boca. Muy bien, aquí estamos reproduciendo algunos de estos elementos importantes para la momificación. Hay que decir que, bueno, Ángel, que es un experto, le vemos aquí ayudando a Luis, está basándose, eso sí, en alguien que hoy en día, y ya esta vez sí en serio, sí que ha intentado, sí, deja de cerrar, que me da miedo, sí que ha intentado llevar a cabo, reproducir el trabajo que hacían los antiguos egipcios. Además, para un clásico, para la National Geographic, ¿no? Efectivamente. Este arqueólogo, este egiptólogo, es Bob Breyer. Y él, para National Geographic, hizo un proceso de momificación completo siguiendo el ritual antiguo. Lo hizo con el cuerpo de un donante que donó su cuerpo a la Facultad de Medicina, y reprodujo, digamos, la forma clásica de hacer el embalsamamiento, a ver si se podía lograr. Sí. Entonces, bueno, pues él lo hizo en todos sus más mínimos detalles. De hecho, él compró todas las especias, la mirra, el incienso, en mercados egipcios, y utilizó los instrumentos antiguos que se utilizaban ya en esas ceremonias del embalsamamiento. Es más, él realizó el ritual en la ribera oeste del Nilo, porque los antiguos egipcios creían que los muertos pertenecían a Occidente. Por eso muchas veces a los muertos les llamaban los occidentales. Y por eso los embalsamadores actuaban siempre en la ribera oeste. Y ahí era también donde se hacían los enterramientos, en la orilla oeste del Nilo. Entonces, en este lugar, Bob Breyer imitó el proceso de una momificación. Lógicamente, él lo que intentó es desecarlo lo antes posible, porque, como curiosidad, tenemos que decir que un cuerpo humano desecado pesa como unos 14 kilos, entonces es muchísimo más manejable. Por eso lo que le interesaba era lo más rápido posible iniciar el desecado. Para ello, sacó los órganos del cuerpo por la hendidura, utilizó un gancho nasal, Y introdujo todos los órganos en vasos canopos. En la cavidad abdominal introdujo mirra y vino de palma en telas de lino. Y además rellenó el cuerpo con saquitos de natrón. Por fuera lo desecó también con natrón, pero él utilizó bicarbonato de sodio, bicarbonato sódico, que, como todos sabemos, pues es lo que se utiliza en las neveras para eliminar el mal olor, ¿no? Porque elimina la pestilencia, ¿no? Esto es un poco como meter los saquitos para que no se estropeen los zapatos. Efectivamente, es justo eso. Es desecarlo. Sí. Él utilizó 150 kilos de sal para poder desecarlo, de bicarbonato. Tardó 35 días en desecarse el cuerpo y después pues lo vendó con el lino, utilizó las antiguas oraciones, todos los ungüentos, la mirra, el incienso, digamos que reprodujo todo el ceremonial tradicional y además también le colocó el talismán en el corazón con la fórmula mágica para que el corazón hable bien de él en el más allá, ¿no? Y, por supuesto, terminó con la apertura de la boca utilizando el instrumento original. Y consiguió, efectivamente, hacer una momia bien conservada en el momento actual, reproduciendo la técnica de los antiguos momificadores. Bueno, pues nos ha quedado niquelada. Nos ha quedado perfecta, ¿eh? Yolanda, además, ahora, si le apetece ir a alguna fiesta de disfraces, va a ser la bomba. Va a arrasar, se va a pasar de maravilla, ¿eh? Te queda muy bien, Luis. Muchas gracias. No, yo solo he ido siguiendo los pasos, ¿eh? Sí, has estado atento, muy bien. Nos hemos ahorrado el tema así de rezar y demás, pero bueno. Cuidado con el suelo, que se me ha caído alguna cosa y está un poco rebaladizo, no vayáis a tropezar, ¿eh? No pasa nada, la recogemos y ya tenemos para comer también. Muy bien. Bueno, Yolanda está tan guapa de momia como era el natural, ¿eh? Sí, más o menos. No sé cómo se lo va a tomar esto, Francisco. Si pretendías que fuera un... Bueno. Oye, vamos a preguntarnos ahora, ya que sabemos el cómo, el para qué. ¿Para qué hacer una momia? ¿Para qué se hacían las momias? ¿Para qué podemos hacerlas hoy en día? Si bueno, es que todavía pues, hay alguna razón. Bueno, pues la ciencia de la historia tiene como dos teorías, que no son excluyentes, son más bien complementarias, pero sí que son distintas. Hay dos teorías de por qué los egipcios hacían momias, ¿no? La primera de ellas pues es para que tuviera un buen estado, una buena presencia integral cuando el muerto fuera a la sala de las dos verdades, ¿no? Y la segunda teoría es porque el alma pues lo debía de utilizar para regresar al cuerpo, ¿no? Es decir, porque el cuerpo le servía para algo al alma, ¿no? Para regresar a él, claro. Siguiendo la primera teoría, pues habría que preguntarse y por qué necesitaba tener un buen estado, ¿no? El fallecido una vez que había muerto. Bueno, pues esto tenía que ver con la idea que tenían del más allá los egipcios. Ellos pensaban que cuando el fallecido moría, justo cuando moría, él iba al más allá y allí él necesitaba conocer una serie de alocuciones, de salutaciones, de palabras de potencia para poder dirigirse a los seres superiores adecuadamente. Si él conocía todas estas palabras y se refería a ellos con el debido respeto, entonces Anubis le dejaría entrar a los dominios de Set, es decir, al reino de la muerte. Una vez allí, pues él se encontraría ante la diosa Maat, que era la diosa de la verdad y la justicia, pero la verdad y la justicia unidas como un solo concepto, ¿no? De la verdad-justicia, ¿no? Entonces esta diosa procedería a la pesada del corazón, que es lo que nos ha llegado pues más que nada al gran público, ¿no? La idea de la pesada del corazón. Ahí lo que hacía la diosa es que pesaba el corazón, que como sabemos era el único órgano que dejaban en el cuerpo, y que los egipcios creían que era el órgano de las decisiones, de ahí que fuera ese órgano el que había que pesar, lo pesaba con la pluma de Maat, que era como la pluma de la justicia. Entonces lo pesaba en una balanza, y si se equilibraba, entonces se supone que el fallecido era un hombre inocente y merecía la vida del más allá. Como juez actuaba Osiris, y como secretario actuaba Thoth, que era el dios de los escribas y también el dios de la magia. El finado además tenía dos testigos, que eran Isis, que era la diosa de la maternidad y del matrimonio, y Neftis, que era la diosa de la muerte y de la noche. Además, el muerto tenía también derecho a hacer una defensa moral de sí mismo. Esta defensa moral consistía en 42 confesiones que tenía que ir haciendo a 42 jueces, uno por cada provincia antigua de Egipto. Con toda esta defensa a su favor y con el pesado del corazón, pues se suponía que él podía llegar a alcanzar una vida ultraterrena. En este sentido, ¿para qué nos sirve entonces un cuerpo bien conservado, no? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque los egipcios creían que la persona se componía de 9 planos, y esos 9 planos se hallaban en igualdad, eran todos igualmente importantes. Esos planos eran el Yat, que es el cuerpo físico, el Ba, que era el alma, el Ka, que era el karma, es decir, como todas las acciones positivas que había realizado esa persona en la vida, el karma, el Ib, que era el corazón. El corazón entendido como la mente y las emociones. Otro de los planos era el yu, la inteligencia. Otro era el sa, que es el cuerpo astral. Otro era el ren, que es el nombre verdadero, y aquí tenemos que recordar a muchas otras religiones antiguas. De hecho, en la Biblia también sí. Está esa importancia de los nombres verdaderos. También los amerindios tenían ese concepto del nombre secreto, del nombre verdadero, y los egipcios también tenían ese conocimiento de un nombre que tenía poder en sí mismo y era un nombre secreto que solo el fallecido podía conocer y poseer, que era el Ren, su nombre verdadero. Luego el Jailit, que era la sombra. Y la sombra hoy en día no sabemos si se refería a los secretos que había conocido el fallecido en vida y que se había callado, o bien algún tipo de magia sobrenatural que él pudiera poseer. Pero, bueno, sabemos que uno de sus planos era su sombra. Y por último el Sejem, que era el aglutinante de todo ello. Bueno, pues estos nueve planos eran muy importantes, que todos ellos llegaran en perfecto estado a la vida ultraterrena. Y por lo tanto, uno de ellos era el cuerpo y había que preservarlo para que se presentara adecuadamente ante los dioses. Estamos aquí hablando de las momias, de para qué se creaban este tipo de actos. Recordad que estamos en el Abrazo del Oso. Si queréis mandarnos algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, pues estamos en correo@elabrazodeloso.es. No valen preguntas como la que me mandan por aquí. Vamos a mejorar un poco el tema de esto, que me dicen que si esto de la pesada del corazón tiene que ver con María Patiño, eso no vale. Vamos a hacer algún tipo de pregunta un poquito mejor. Pero si estamos abiertos a cualquier cosa, correo@elabrazodeloso.es o nuestro teléfono 91-505-3529. Vamos un poco con la segunda acción relacionada con el para qué se creaban las momias, y nos vamos a ir a una cosa que también me hace imaginar mucho, ¿no? Podría ser que los egipcios ya se estuvieran basando en civilizaciones anteriores, quizá desconocidas. Así es, efectivamente. La segunda interpretación era, le recordamos a los oyentes, que el alma necesitaba el cuerpo para algo. Bueno, pues efectivamente, para poder explicar esto tenemos que hablar de una cultura anterior a la egipcia, que es la cultura Kem. Y de esta cultura los egipcios aprendieron muchísimo. Sabemos de ella por manuscritos antiguos de los egipcios, ¿no? Que existió esta cultura de la cual ellos aprendieron muchísimos conocimientos, ¿no? De hecho, se piensa que el propio Osiris era un gemita, puesto que se dice que Osiris le sacó al hombre de la barbarie y le enseñó la agricultura, le enseñó las leyes, le enseñó la religión, que es justo lo que nos cuentan los papiros antiguos que les enseñaron los gemitas a ellos. Quizá Osiris fuera un personaje real, un antiguo gemita. Bueno, pues en el misterio de Osiris está la explicación de por qué el alma podía precisar del cuerpo. La explicación es que, pues Osiris tiene una historia en la cual él también es momificado. Él tenía un hermano que le tenía muchísima envidia. Este hermano era Set. Y hallándose dormido Osiris, Set lo asesina y le parte en pedazos que dispersa por el mundo para que no pueda resucitar. Fijaros que aquí vuelve a haber reminiscencia de alguna cultura anterior, ¿no? Porque lo que dice esa leyenda es para que no pueda resucitar. Es decir, debían de haber heredado alguna creencia en la resurrección, sí, de la que se supone que no puede tener acceso Osiris por el hecho de haber sido desmembrado. Bueno, pues su esposa y hermana Isis recoge todos esos pedazos, los une, y para poder juntarlos, los junta atándolos con vendas. Y de aquí que Osiris pueda volver a la vida, pero tiene que volver a la vida ya desde el submundo de los muertos. Él tiene que vivir ya esa vida, la del submundo de los muertos. Bueno, pues esto entronca con la creencia de los egipcios en que cuando una persona fallecía, seguía viviendo en el mundo, pero como espíritu. Y por lo tanto, para poder descansar por las noches, tenía que volver al cuerpo, y ahí era donde descansaba. De ahí la importancia de que el cuerpo se mantuviera en un lugar seguro que el alma además pudiera reconocer bien para poder obtener su descanso. Sí, señor. La historia de Osiris, que también nos recuerda, o ha quedado bastantes reminiscencias suyas en culturas posteriores, incluso la cristiana, que recuerda bastante esto de la resurrección y del símbolo de la cruz y demás. No sé si estamos hablando de momias en Egipto, pero no solo hay momias en Egipto, ¿verdad, Luis? La momificación en el Sur de América, Centroamérica, también ha estado muy presente. no sé si con la misma, el mismo objetivo o de, planteado de otra manera en las culturas mayas, incas y demás. Pues sí, básicamente yo creo que se perseguía un poco el mismo objetivo, preservar el cuerpo de una persona que tuviese un grado social alto para... primero como homenaje y luego como, como lo que decía también Francisco, por si un día su espíritu regresa y necesita retornar a ese cuerpo, el cuerpo de un alto mandatario, vamos, de un jefe me refiero, estamos hablando de personas que estaban en lo alto de la cúspide social, pues era considerado un dios también. O sea, los grandes héroes de los mayas o de los aztecas eran considerados también como, como dioses, o al menos también pasaron hacia la historia. Y algunos de ellos pues fueron también momificados. Y sí, no, no, no, simplemente eso. No sé si lo único tal vez que a lo mejor no, no tenían una perfección técnica tan tan grande como los egipcios, ¿no? Pero vamos, ahí ahí tenemos el, por ejemplo, el caso de del dios Pakal, que bueno, pues esa ese ser tan tan maravilloso pues, de los mayas que incluso pues debió ser tan tan importante y tan mítico para ellos como para construirle ese ese ese féretro tan tan impresionante, ¿no? Que es ese féretro cuya lápida tiene esa inscripción, ese bajorrelieve donde parece que hay alguien maquinando una especie de nave o de sí, automóvil o algo tan, es algo fascinante. Entonces, bueno, pues así se descubrió a Pakal, no en sentido de la momificación tan tan intenso como los que, como por ejemplo Tutankamón, en fin, pero aunque la técnica no era la misma, pero sí de alguna forma había un, también esa esa obsesión porque ese cuerpo quedase bien bien conservado para lo que fuera, y por supuesto todo un almacenaje de piedras preciosas rodeándolo, ¿no? En fin, es un ejemplo de... Bajo todo este proceso de la momificación estamos tocando temas muy relacionados con el más allá, con lo trascendente, y claro, cuando tocamos todos estos temas, Francisco, también hay que hablar de, del misterio, de lo terrorífico, del miedo a lo desconocido, a lo que hay detrás de todo esto. La momia siempre se ha utilizado en los últimos siglos como, como una, un icono del, del terror, pero me parece que ya lo era incluso en los momentos en que se, se empezó a la momificación en Egipto. Así es, efectivamente, ya los egipcios tenían esa, ese concepto de la momia como terror que nos ha llegado hasta nosotros, en los dos sentidos, en el sentido del monstruo y en el sentido de la maldición. Uh-huh. En, de la momia como monstruo, pues tenemos hasta documentos. De hecho, hay, por ejemplo, un papiro babilónico que cuenta de un comerciante de Babilonia que tiene una experiencia en la cual pues cree que una momia llega a levantarse. Y hay muchísimos más, más escritos que hablan de momias que se levantan de las tumbas y castigan a sus profanadores, o incluso que emprenden extrañas venganzas. Digamos que ya en esa época, en la propia época álgida de la momificación, ya existe el temor a que la momia se levante y emprenda algún tipo de conducta violenta. Ahora lo podemos entender muy bien después de haber hablado pues de todo lo que hemos hablado, ¿no? De la inmortalidad de la momia, ¿no? Es lógico este terror. Y por otra parte también creían en el otro terror, que es la, la maldición de la momia. Ya pensaban en su momento que el que turbaba el reposo de una momia se enfrentaba a una maldición del más allá, y esto era muy reforzado porque lógicamente gracias a ello conseguían los egipcios que las tumbas no fueran saqueadas y por tanto profanadas. Si hay que hablar de una maldición, está claro que hay que caer un poco en el tópico, pero porque lo vale, porque es uno, es el mejor caso, sin duda, para entender qué es esto de la maldición de las momias, hablamos de la maldición de Tutankamón. Vamos a acercarnos a esta historia, que yo creo que ha hecho correr todo tipo de prior de tinta, sin duda. pero vale la pena recordarla y vivirla en profundidad. Cinco minutos nos quedan para las 8 de la tarde en este regreso del Abrazo del Oso a la radio, a las ondas, al directo. Hoy, 5 de septiembre de 2010, comienza la 15ª temporada del programa. Estamos aquí celebrando, pues muy bien acompañados en este laboratorio nuestro, lleno de, iba a decir, de buenas viandas. También se puede comer todo esto que ha sobrado. Pero bueno, que sí, que estamos aquí presididos por esta momia que hemos fabricado aquí en un momento, gracias a la colaboración de Yolanda, que ha donado su cuerpo. Y nos estábamos introduciendo en el asunto de las maldiciones, que seguro que, bueno, ya según me está mirando Yolanda ahora mismo, nos ha caído fijo la maldición de esta momia, porque va a haber venganza. ¡Ay! ¿Qué habla? ¿Qué se mueve? Me duele un poco la cabeza. No sé, ¿por qué puede ser, Luis? ¿Y qué hago así vestida? ¿Por qué está despierta Yolanda? Yo creo que algo ha tenido que fallar. Algo ha fallado. Bueno, después de sacarle todo lo que le hemos sacado. Te notas es... distinta, pesas 14 kilos, no está mal. A ver, ¿pero qué habéis hecho? No, nada, un pequeño... Espérate que me he equivocado, que hemos modificado Ana. Bueno, la que hemos liado. Pero como no es tan chapucero. El caso es que maldición nos cae fijo. Pero eso te lo por seguro. ¿Quién me ha dado en la cabeza? Nada, eso ha sido... Creo que se ha desprendido el calendario este, que se ha caído a la pared. ¿Tienes cara de mentiroso? No, para nada. Piensa lo que quieras. ¿Por qué son importantes las maldiciones en el tema de la momificación? Me imagino que también podría ser una especie de método para controlar... el hecho de que mucha gente quisiera apoderarse de los tesoros del faraón. Claro, así es. Efectivamente, además en muchas tumbas se encontraron escritas las maldiciones, ¿no? Normalmente se amenazaba pues con una muerte horrible a todo el que profanara la tumba del faraón. Y de hecho de Tutankamón, aunque nunca se encontró la tablilla, pero sí que se cuenta que había una tablilla que decía que aparecería un águila que le cogería del cuello y lo movería hasta estrangularlo al que hiciera profanación de su cuerpo. Pero bueno, la verdad es que nunca se encontró esa tablilla, aunque algunos dicen que sí, que Carter la escondió. Pero bueno, sí que había muchas maldiciones escritas en las tumbas y una creencia extendida que interesaba hacerla circular para que no profanaran el cadáver para conseguir esos enormes tesoros que enterraban con él. Pues venga, vamos a introducirnos en esa historia de Tutankamón. ¿De dónde viene este faraón niño? Bueno, pues este faraón, la verdad es que de alguna manera sí que consiguió su venganza. Sí consiguió su venganza porque de ser un faraón menor, y además, como vamos a contar, con muchos una vida muy azarosa... Y menor de edad, dicen, pues encima consiguió hacerse el más famoso quizá de todos los faraones, ¿no? Para todo el público. Entonces esa podría ser quizás su venganza, ¿no? Que ha sido, al final de la historia, aunque quisieron esconderle, ha sido el más famoso de todos los faraones. Bueno, para contar la historia de Tutankamón nos tendríamos que retraer un poco más en el tiempo. Tendríamos que hablar de Amenofis III. Amenofis III es un faraón que impone la paz en el mundo egipcio. Entonces, durante su reinado no ocurren grandes hechos y es un momento de paz. Y este momento... digamos que se rompe, se perturba con la llegada al reinado de Amenofis IV. Amenofis IV reina con el nombre de Ajenatón, que es un nombre que él se da a sí mismo, que significa el hijo de Atón. Y se da ese nombre porque él rompe con la iconoclastia de los egipcios e instaura el culto a un dios único. Es decir, lo que implanta es el monoteísmo. Sí. que como sabemos siempre hace las culturas más avanzadas y les da como un paso más, ¿no?, de poder a toda la cultura que llega al monoteísmo. Entonces él intentó implantar el monoteísmo y el dios Atón para él pues era el sol, pero en todas sus representaciones. Los egipcios sí creían en el dios sol, pero en muchas formas del dios sol: el dios sol al amanecer, el dios sol en su cenit, el dios sol en su caída, y por eso pues hablaban de Amón, de Ra, de Horus. Hablaban de muchos dioses en distintas representaciones del sol. Bueno, pues él dijo que el sol es único, es un único dios y es Atón. Todo esto fue en perjuicio de los sacerdotes, lógicamente, que perdieron muchísimo poder, puesto que ellos dependían de que hubiera un politeísmo muy complejo del cual solo ellos conocieran todas las reglas. Por lo cual, la crisis religiosa y social que crea Jenatón es enorme. Tan enorme que cuando él fallece, no se sabe muy bien quién reinó, pero en 1333 a.C. el rey es Tutankamón. Tutankamón. El nombre de este rey en principio era Tutanjatón, claro, que significa imagen viva de Atón, pero se lo tuvo que cambiar porque ya en su momento ya no era muy bien visto este nombre y se puso Tutanjamón, que sería imagen viva de Amón. Volviendo un poco al... Volviendo al culto al tradicional, efectivamente. No se sabe si Tutanjamón era hijo de Amenofis III o de Amenofis IV, no se sabe muy bien. Se sabe que era familia de alguno de los dos, pero no se sabe de cuál de los dos era hijo. Cuando él reina, se supone que era muy joven, muy muy joven, era un niño, y luego además pues estaba en medio de una crisis religiosa que había creado un problema enorme en Egipto, con lo cual él tenía que, digamos, hacerse valer de varios consejeros. Uno de sus consejeros, que era su asesor principal, era un sacerdote que además era pariente suyo, que se llamaba Ay. Y otro de sus consejeros pues era un general que se llamaba Horenheb. Estos dos hombres, digamos que son los que asesoran al faraón y le convierten un poco pues como en una especie de títere, ¿no? Le manejan. A los 8 años de gobierno, Tutanjamón muere. Se dice que cuando él murió tenía como unos 18 años, más o menos. Eso es lo que dicen los científicos. Esto está hoy en día puesto en duda, porque hay otros científicos que dicen que el desarrollo de un cuerpo tiene mucho que ver con el entorno social en el que se da. Y por lo tanto, habida cuenta de las condiciones particulares de ese momento de Egipto, incluso podría tener hasta 27 años. Pero digamos que la teoría más aceptada y la más generalizada es que tenía 18 y por lo tanto cuando él entró en el reinado tenía como 9 o 10 años. Es decir, efectivamente, era un niño. Y otra cuestión muy importante es que presenta una herida en la cabeza, que además le ha roto el cráneo. Y por eso se pensó que había muerto asesinado. Es decir, que le habían dado un golpe en la cabeza y a consecuencia de eso había muerto. Hay otra teoría que dice que no, que ese golpe se lo hizo al caer al suelo y que en realidad él murió de una infección en una pierna. O que incluso esta rotura de la cabeza podría haber sido posterior a su muerte. También, en el proceso de momificación había, lógicamente era un proceso muy delicado y en muchas ocasiones había errores y podría haberse producido también un error que hubiera hecho este daño en el cráneo. Sea como sea, de lo que no cabe ninguna duda es de que en el momento en el que muere Tutanjamón, en Egipto hay un momento de peligro enorme, ¿no?, y una situación tremendamente tensa. Y esto lo sabemos porque su viuda le pide por escrito a reyes extranjeros que por favor se casen con ella, porque ella no se fía de nadie en Egipto en ese momento. Entonces imaginemos que si en esa situación histórica una egipcia pedía a un rey extranjero que por favor se case con ella, tenía que ser porque ella la sensación de peligro que vivía era inminente. La verdad es que al final se casó con Ay, que es el principal sospechoso del asesinato presunto de Tutanjamón, y con él llegó a gobernar. Gobernaron durante un corto tiempo, y cuando murieron los dos, el que le sucedió fue el otro consejero de Tutanjamón, que era Horenheb, este general. Y este general borró el nombre de Tutanjamón de todas las estelas y puso el suyo, lo reemplazó. Y no dejó ningún recuerdo de él. Por eso digo que aunque intentaron oscurecer a este faraón y que pasara por la historia de incógnito, oculto, al final él se ha vengado y ha sido el más famoso de todos los faraones, y mucho más que estos dos, por supuesto. Mucho más cuando llegamos a siglo XX, a principios del siglo XX, la década de los años 20. Y se descubre la gran tumba de Tutankamón, que, bueno, como decimos, tampoco era un faraón excesivamente famoso, excesivamente importante en la historia de Egipto. Sí que estuvo en un momento de bastante tensión política e ideológica, pero tampoco era de los más grandes. Lo que le distingue sobre todo, ¿verdad, Luis? Es la calidad de la tumba, tal y como se encontró, completamente inviolada, ¿no? Pues sí, porque mientras todas las demás tumbas que se habían descubierto estaban todas violadas, habían sido abiertas, habían sido profanadas, sin embargo, el encuentro de la tumba de Tutankamón pues fue un episodio muy emocionante, ¿no? Increíble, porque se encontraron con algo que estaba inviolado, y por eso en el primer agujero que hicieron en la pared, y ahí las palabras, creo que fueron, Ana, ¿verdad? Veo cosas maravillosas, uh-huh. Creo que dijo Howard Carter, nada más ver todo aquello. Metió una llama, una vela por ese agujero, y claro, la impresión, Francisco, debió ser que hasta hoy día hay exposiciones en el mundo como la que tenemos en Madrid para hacernos a la idea de lo que fue psicológicamente para Howard Carter y para Lord Carnarvon, que era el que había puesto el dinero, al encontrarse todo aquello. Seguro que Francisco lo va a exponer, claro, mucho mejor que yo. Es más, que ya desde el principio esa inquietud que tú dices ya la causó, porque enseguida pudieron ver el hallazgo, el tesoro. Ellos rompieron el sello de la tumba el 26 de noviembre de 1922. Y ya en 1925 ya estaba expuesto la máscara, que es una de las cosas más maravillosas que se conservan de Egipto, la máscara de oro de Tutankamón, y el resto de los tesoros. Es decir, que enseguida, digamos que el gran público pudo conocer la importancia de este descubrimiento. Pues nada, vamos a quitar el sello, vamos a asomarnos por el agujero y vamos a contar esta historia, que tiene también sus complicaciones. Y vamos a ver cosas maravillosas. Para poder ver cosas maravillosas y acontecimientos también muy muy inquietantes alrededor de la figura de Tutankamón y de las personas que, por suerte, por desgracia, descubrieron este gran hallazgo para la historia de la arqueología. Nos vamos al Valle de los Reyes, un lugar que ha deparado grandes descubrimientos, pero que por aquella época estaba un poquito ya olvidado. Se pensaba que ya no se iba a descubrir mucho más allí, ¿no? Efectivamente, y eso acentúa aún más el efecto de sorpresa y de maravilla del descubrimiento de esta tumba. Uh-huh. Efectivamente, Howard Carter, que es el arqueólogo que hizo este descubrimiento, era un hombre ya prestigioso, y él tenía esa ambición de hacer un gran descubrimiento y había buscado, pero claro, necesitaba pues mucho dinero, y esto lo consiguió por fin. Lo consiguió en la figura de un patrocinador, que era un hombre millonario, pero muy interesado por la cultura egipcia, como muchos millonarios de la época, que era el señor George Herbert, que era Lord Carnarvon. Este señor le pagó y le financió toda la investigación. Y Howard Carter y él iban un poco detrás de otro millonario que estaba haciendo unos grandes descubrimientos, que se llamaba Theodore Davis, y este millonario iba como unos pasos por delante de ellos. Entonces ellos, de alguna manera, en rivalidad con él, quieren encontrar un gran descubrimiento ya. Y Howard Carter tiene como la idea de que lo va a hallar en el Valle de los Reyes. En realidad él busca ahí porque es mucho más barato, mucho más fácil hacerlo. Uh-huh. Y efectivamente en 1914, que es cuando comienzan su investigación, pues esa zona ya la dan por agotada, porque se habían encontrado multitud de tumbas, se había excavado muchísimo y ya parecía imposible que se encontrara nada nuevo allí. Encima, les pilla, como se habrá dado cuenta todos los oyentes, la Primera Guerra Mundial, con lo cual tienen que parar las excavaciones y no las pueden proseguir hasta 1917. Con todo este perjuicio y todo este tiempo que han perdido, pues lógicamente se van desanimando con el tiempo, y en 1922 ya están totalmente desanimados de encontrar nada. Tanto es así que Carter cambia su suerte con una cosa curiosa que además luego va a tener mucho sentido, y es que compra un canario Y él dice, este canario nos va a traer mucha suerte. Y lo compra para eso, para que les traiga suerte. Uh-huh. Y los trabajadores egipcios que tenía dicen, sí, nos va a traer mucha suerte, porque como el canario es amarillo, esto habla del oro, y eso es que vamos a encontrar mucho oro. Este animal nos va a traer mucha suerte. Vamos a encontrar mucho oro. Y efectivamente, no recuerdo si al día siguiente o a los dos días, encuentran un peldaño, excavando. Claro, la impresión es extraordinaria, siguen excavando y encuentran 15 escalones más. Estos escalones dan a una puerta que está sellada. Sí. Bueno, tienen que esperar una semana hasta que venga Lord Carnarvon, que estaba fuera, y cuando están todos allí, pues efectivamente miran en la puerta, está sellada. Allí estaban varias personas. Estaba Howard Carter, estaba Lord Carnarvon, estaba su hija, que era Lady Evelyn Herbert, y había un ayudante también, Arthur Callender. Y estos fueron los que hicieron el primer descubrimiento. Bueno, la puerta esta estaba rota. Y cuando miraron por allí, pues lo primero que hizo Carter es acercar una vela a ver si había gases nocivos. Uh-huh. Y después abrió el agujero, lo hizo un poco más grande, miró por allí y... Efectivamente, le preguntaron esa célebre frase que bueno, que nos ha recordado muy bien don Luis Illana, esa frase de ¿qué estás viendo? Y él contestó, cosas maravillosas. Y efectivamente estaba viendo cosas maravillosas porque tardaron 7 semanas en sacarlo todo y fueron muy deprisa porque esperaban que tardarían muchísimo más. O sea, esto para que los oyentes se hagan una idea de la magnitud de los tesoros que se encontraron. 7 semanas de trabajo ininterrumpido para sacarlo todo. En realidad lo que estaba viendo él, pues era una sala en la que ya habían estado saqueadores. Por eso Carter en un principio pues se siente un poco decepcionado, porque claro, ve ese agujero que han hecho, y ve que todos los objetos están como amontonados, apilados, con la intención de llevárselos en algún momento. Bueno, luego se supo que los saqueadores habían entrado hasta 2 veces, pero habían sido descubiertos y no habían podido proseguir su labor. Y además los agujeros que habían hecho para entrar eran muy pequeñitos, como para que entrara un niño. Con lo cual luego por ahí no pudieron sacar ninguna cosa grande. Y gracias a eso, pues todos los objetos maravillosos quedaron dentro, apilados, desordenados, pero no pudieron llegar a llevárselos. Eso fue lo que salvó el tesoro. Uh-huh. La estructura de la cámara era muy, muy sencilla, era una antecámara primero, luego después un anexo, y en este anexo era donde habían apilado los ladrones y habían desordenado todos los tesoros que pretendían llevarse, luego estaba la cámara mortuoria y por último la sala del tesoro. Cuando llegaron a entrar, encontraron la tumba y la momia de Tutankamón la encontraron metida dentro de caja tras caja. Estaban encajadas unas dentro de otras, como en una especie de juegos, y había pues 4 cajas de madera, 3 sarcófagos de piedra rosa, otro de madera con oro y piedras incrustadas, y por último el antropomorfo, que es el que conocemos, que mide 1,80 m, uh-huh. Está hecho de oro, con los ojos de obsidiana, con gemas incrustadas, y dentro estaba la momia de Tutankamón con la máscara de oro representando su rostro para que el alma lo pudiera reconocer perfectamente. Uh-huh. Hasta aquí tenemos el gran descubrimiento que revolucionó sin duda la historia de la arqueología, de la egiptología, un gran descubrimiento que todavía nos trae ecos de esa magia maravillosa que tiene que ser la de encontrarse con la historia prácticamente inviolada, como decíamos. Pero nos vamos a ir apenas unas semanas después, cuando empiezan a sucederse una serie de hechos que van a llevar el asunto de Tutankamón al lado de la leyenda más terrorífica. Vamos a empezar con la muerte precisamente del patrocinador de todo esto, que es Lord Carnarvon. Efectivamente, y aquí digamos que entramos ya en la sección de misterio, ¿no? Esta es la sección de misterio porque podemos decir que desde el principio, con esta primera muerte, que es verdaderamente curiosa y sorprendente sin duda, ya la prensa inmediatamente empezó a hablar de la maldición y ya se extendió esa leyenda, ya justo con la primera muerte, que no es la primera muerte, ahora contaré por qué, pero sí que es la muerte más importante, claro, y más espectacular, y es la del Lord Carnarvon. Y además él murió de una manera curiosísima, ¿no? Él, estando en la tumba, le picó un mosquito y posteriormente, al afeitarse, se cortó en la picadura. Esto es un hecho que pues muchas veces se produce lo que se llama septicemia. Uh-huh. Y es que pues dentro de cuando uno no tiene un aseo continuado y adecuado, pues lógicamente la piel no está limpia, tiene muchos microbios y esos microbios están esperando una vía de entrada. Entonces, en cuanto hay un pequeño corte, pues se puede producir una infección muy fácilmente, ¿no? Hasta aquí, pues todo podría ser más o menos normal. De hecho, se produce esa infección, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que esa infección provoca una neumonía muy rápida y el 5 de abril de 1923 fallece Lord Carnarvon. Fallece de una manera tremenda, de una manera tremenda. Primero se empezó a poner mal, después de cortarse la picadura del insecto, se empezó ya a sentir mal, enseguida se fue agravando y se agravó tanto que le llevaron ya de urgencia al Cairo. La infección se extiende, le ataca la garganta, el oído interno, el pulmón derecho, y aunque los médicos consiguen pararla inyectándole unos sueros, y aparentemente se detiene la enfermedad, el 27 de marzo tiene un ataque fulminante de neumonía, se le extienden los dos pulmones y ya a partir de aquí va ya agonizando, con una agonía tremenda, llena de horribles dolores, con una deformación física impresionante. De hecho, se le cayeron todos los dientes. Lo pasó francamente mal y el 4 de abril pues ya le daban pues teóricamente muerto. Esa noche a las 2 de la madrugada, ya en el día 5, pues tiene un ataque de tos muy prolongado y debido a ese ataque de tos el corazón le falla y ya no pueden reanimarlo y el Lord Carnarvon tristemente fallece. Justamente a la misma vez, a esa hora exacta, en Inglaterra el perro, la perrita Fox Terrier de Lord Carnarvon, muere, aúlla y muere inmediatamente. El mayordomo ve que el perro le ha pasado algo, pero no entiende muy bien qué pasa. Uh-huh. Luego después se enriquece la leyenda diciendo que algunas personas vieron como una sombra que pasaba por ahí, que sería pues para la leyenda como la sombra del faraón, que por donde iba pasando pues iba haciendo su venganza, ¿no? En este pobre perrilla que se llamaba Swan, en esta pobre perrilla. Pobre. Pero es más, cuando dan la noticia, la enfermera da la noticia a los parientes de Lord Carnarvon de que este había fallecido, que la noticia la dio en el Hotel Continental Savoy, en el Cairo, cuando da la noticia, justamente nada más terminar de dar la noticia, se produce un apagón en todo el Cairo por un fallo eléctrico y se queda todo a oscuras. Claro, todos estos hechos encadenados pues son tan sorprendentes que por eso digo que de inmediato la prensa sensacionalista de la época se hace eco y dice que aquí ha ocurrido ya un efecto de la maldición, ¿no? Que el faraón se ha vengado inmediatamente, ¿no? Casi inmediatamente, ¿no? Pero no es la primera muerte. No es la primera muerte. La primera muerte, lo que pasa es que, bueno, es una muerte que podríamos decir anecdótica, ¿no? Y curiosa, ¿no? El primero que murió verdaderamente fue el canario, que habían comprado, ¿no? Por eso decía antes que era curioso, ¿no? Habían comprado ese canario para que les diera suerte, se la dio. Y el mismo día que encuentran la tumba, Carter ve que al canario le ataca una cobra, le pica, lo mata y además se lo come, ¿no? Claro, los trabajadores egipcios inmediatamente piensan que, como ellos saben que la cobra es el animal faraónico por excelencia, es el representante del faraón, ya inmediatamente ellos también creen que algo muy malo ha pasado, ¿no? Que hay alguna especie de maldición aquí, ¿no? Entonces esto unido a la otra muerte, pues ya empieza a hacerse sospechoso todo de que algo ha ocurrido, ¿verdad? Uh-huh. Seis meses después, que Lord Carnarvon, que ya decimos que el ambiente está ya preparado para lo peor, muere su hermanastro Aubrey. Este muere de una infección después de una operación menor, muere de forma imprevista para la medicina, pero pues fallece así. Después muere otro ayudante de ellos, es Arthur Mays. Este muere de pleuresía. Pero en la época pues no se sabe muy bien de qué murió, solamente que había preparado como un baño para bañarse y antes de poder bañarse pues cayó al suelo y ya inmediatamente pues estaba fallecido. Uh-huh. Y junto a estas personas pues empiezan a morir más personas que están relacionadas con el descubrimiento de la tumba. Vamos, el siguiente que rápidamente es el listado. Pues el siguiente que muere es Sir Douglas Reid, que este era el radiólogo. Uh-huh. Este había estado haciendo radiografías a la momia, lo había llevado Carter, y este, pues, repentinamente empieza a sentirse enfermo de cansancio, simplemente, se empieza a sentir cansado, como muy fatigado, se va a su país natal, él era suizo, se va a Suiza, y allí, con ese agotamiento, a los dos meses, fallece sin ninguna causa conocida. Empiezan a morir unos cuantas personas más, el egiptólogo James Henry Breasted, que este muere de infección. Luego un empresario de los ferrocarriles, George Gaul, que se resfría en la tumba y también muere de neumonía. Uh-huh. ¿Mm? Y a estas muertes empiezan a seguir ya unas muertes violentas, ¿no? El siguiente que muere es el secretario o secretaria de Carter, que aquí cuando uno se documenta, pues hay una documentación que dice que era secretario, otras que era secretaria. La palabra en inglés, claro, pues no expresa el sexo. Pero este secretario o secretaria también fallece de un ataque al corazón. Y el padre, movido por el horror de estos acontecimientos, que por cierto el padre también había visitado la tumba, uh-huh, el padre del secretario o la secretaria se suicida por el horror tirándose desde un séptimo piso y también fallece. A continuación hay un profesor canadiense que era amigo de Carter, que también había recorrido la tumba y que cuando regresa al hotel en el Cairo le da un ataque cerebral y muere también. Bueno, digamos que, claro, hay como un montón de muertes relacionadas. Y en todo este, en toda esta, digamos, apocalipsis de horror, ¿no?, y de desgracia acumulada, se hace la autopsia de la momia. La autopsia la hace el doctor Douglas Derry, y aquí que se tranquilice toda la audiencia porque a este no le pasó nada. El que sí que murió fue un ayudante suyo que estuvo en la autopsia, que este sí que falleció de un ataque al corazón, ¿no? No, yo pensé que habría muerto de agotamiento de tantas autopsias que tendría que hacer, ¿no? Pues, tenía bastante trabajo por delante. Bueno, pues la verdad es que a este doctor no le pasó nada, pero sí que descubrió bastantes cosas curiosas. Uh-huh. Lo primero que descubrió es que el faraón pues tenía las facciones muy serenas y muy identificables. Se le podía distinguir casi como si estuviera vivo. Descubrió la fractura en el hueso del cráneo, estaba detrás de la mejilla izquierda, detrás del lóbulo de la oreja. Uh-huh. Y en un principio pues pensaron que pudiera ser que hubiera muerto de un golpe en la cabeza, pero este doctor pues todavía no se anima a dar este resultado, lo deja como una hipótesis, pero no se aventura más en ello. Y también lo que descubre, y enseguida se extiende el rumor, no se sabe muy bien cómo, una especie de filtración al público, es que el faraón tenía una marca en el mismo lugar en el que Lord Carnarvon fue picado por el mosquito. Esto se extiende, este rumor, por la gente, pero es que es cierto. Esa marca existía y fue descubierta, efectivamente. Claro, cuando este rumor se extiende, ya el momento es, ya digamos que el gran clímax de la maldición de Tutankamón, porque ya les daban por muertos a todos y prácticamente pues los trataban como muertos en vida. Incluso científicos pues ya no querían juntarse con ellos, pensando que estaban abocados a la muerte segura todos los que habían participado en el descubrimiento, y ya pues prácticamente la vida de muchos de ellos pues fue bastante dura porque bueno, pues les daban porque iban todos ellos a fallecer, ¿no? Ya era terreno abonado para que todo esto se... Claro, se es afectara. Que pensad que al primer año de abrir la tumba ya habían muerto 20 personas relacionadas con ella. Uh-huh. Y en 1935 parece ser que habían muerto 21, pero hay algunas otras personas que llevan una relación mayor de muertes y que dicen que habían muerto cerca de 30 ya. Es decir, que el terreno estaba abonado pues para que todas las personas amantes del misterio pues ya les pareciera pues que aquí sí que lo había, y desde luego la lista, por muy pequeña que sea, ya es impresionante, ¿no? La casualidad ya es muy grande, ¿no? Pero bueno, aquí para la primera oleada, digamos, de la maldición de Tutankamón, y hay que esperar a una segunda oleada para que resucite otra vez, sobre todo en la prensa, esta maldición. Aquí acabó la primera oleada de la maldición. Se queda un poquito tranquilo el alma perturbada del amigo Tutankamón, pero nos vamos a los años 60, donde, bueno, pues, me imagino que los restos del faraón estaban tranquilitos en el Cairo, y se empezó a hablar de la posibilidad de trasladar algunos de ellos a los museos de París. Claro, fijaros qué temeridad. Después de lo que hemos hablado, ¿verdad? Ya la temeridad es grandísima y el misterio, lógicamente, pues aquí ya está servido, ¿no? ¿A qué se le ocurre? Claro, lógicamente, no toda la audiencia ya estará esperando pues que algo tiene que ocurrir, y algo ocurrió, efectivamente, ¿no? En ese momento el director del Departamento de Antigüedades Egipcio se llamaba Mohamed Ibrahim. Él estaba teniendo una serie de sueños, que pesadillas realmente, que le decían que si él permitía que los restos de Tutankamón y el tesoro fuera a París, él iba a morir inmediatamente. Entonces, lógicamente, él intentó negarse por todos los medios posibles, pero ya al final, claro, sufrió la presión del gobierno, que le obligó a que firmara el permiso de traslado, y ese mismo día que firma el permiso muere atropellado. Bien. Bueno, aquí ya, pues bueno, podría haber muchísimas explicaciones de todo lo que ha pasado, y en esta época ya hay una primera explicación, y esta la da un doctor, también egipcio, es el doctor Ezzedine Taha. Y este doctor, que era de la Universidad de El Cairo, pues dice que hay muchas personas que trabajan con restos antiguos y que suelen tener infecciones, y esas infecciones son debidas a los hongos, a hongos que hay en las tumbas y a hongos que hay en las momias. Bueno, esta idea ya la habían tenido anteriormente, ¿no? En la primera oleada ya se había hablado de eso. Incluso Sir Arthur Conan Doyle, que como sabemos era médico y como sabemos también muy crédulo, él sí que creía en la maldición, pero decía que si se había producido algo físico probablemente fuera debido a hongos, a infecciones debidas a hongos que se producen, pues como sí, los mohos, ¿no? Pues porque hay humedad y bueno, pues hay antigüedad y ahí se producen estos hongos, ¿no? Entonces este doctor en 1962 hace una conferencia y ahí expone su teoría y dice: todo esto es debido a infecciones de hongos y no existe ninguna maldición. No hay ninguna maldición. Esto es cosa de hongos. Esto es una cosa de hongos. Después de dar esta conferencia, toma su coche, se va en la carretera del Cairo a Suez y en este trayecto tiene un choque frontal con otro automóvil y muere. Cuando hacen la autopsia descubren que no ha muerto por el choque, sino que ha muerto de un infarto que le ha dado mientras estaba conduciendo y que por eso se le ha escapado el dominio del automóvil y ha impactado contra otro. Había muerto anteriormente. La sombra del hongo es alargada. Pero es que son ganas de moverse en terrenos complicados, porque es que en los años 70 volvemos a cometer el mismo error. Volvemos a cometer el mismo error, efectivamente. En concreto, en 1972. Aquí ya tenía un sucesor, el director del Departamento de Antigüedades Egipcio, que como habíamos contado antes, había fallecido, desgraciadamente. Y ahora hay un director nuevo. El director nuevo se llamaba Gamal Eddin Mehred. Bueno, pues ahora de lo que se está hablando es de hacer una exposición en Londres y llevarse una vez más todos los restos allí a esta exposición. Bueno, pues el director está colaborando con el empaquetado de todas las pertenencias y de todos los objetos que tienen que ver con Tutankamón. Y él dice, bueno, esto de la maldición es una tontería porque yo he trabajado siempre con momias, he trabajado siempre en esto y yo soy la prueba firme y palpable de que las maldiciones no existen. Bueno, pues ¿para qué hablaría este hombre? Porque lógicamente, cuando se hizo el traslado, pues Gamal, al día siguiente del empaquetado, muere. Y no solo muere él, sino que toda la tripulación del avión que lleva los objetos a Londres, toda cae víctima de la maldición, se podría decir. No, toda. El teniente Rick Lowry muere en 1976 de un infarto. Su esposa se vuelve loca. Es más, su esposa le contaba a todo el mundo que su marido había caído víctima de la maldición de Tutankamón. El ingeniero de vuelo Ken Parkinson sufre 6 infartos y muere también en 1978. El oficial Ian Lansdowne se burla de la maldición durante el viaje en avión y le pega una patada al cofre que contiene la máscara de Tutankamón. Bueno, pues esa pierna con la que le dio la patada se la fractura al subir una escalera de hierro que se desprende y ¡pum!, se fractura la pierna, encima tiene una complicación y hasta 6 meses después no consigue volver a andar. El teniente Jim Webb descubre que mientras está viajando su casa se incendia. Bien. Y la pierde. Y hay aún otro más, que es Brian Ransford, que también se burla, junto con el anterior que se partió la pierna, se burla de la maldición. Y este, pues, para burlarse, se pone a jugar a las cartas con el otro encima de la caja que tiene el sarcófago, ¿no? Bueno, pues este murió sufriendo 2 infartos al año siguiente, ¿no? Ay, madre. Son ganas de complicarse la vida y de repetir los mismos fallos. No vamos aquí a valorar si estamos hablando de sugestión o de una verdadera maldición relacionada con este descubrimiento, pero la verdad es que la lista Es impresionante. Y continúa la década siguiente, los 80, ya para ir casi terminando, ¿verdad? Sí, claro, ya en los 80 es como si dijéramos la tercera oleada. Y esta vez se produce cuando se filma la película La maldición del rey Tut, uh-huh. que se hace con los objetos auténticos que se encontraron en la tumba y que eran pertenecientes a Tutankamón. Aquí la verdad es que no, lo que ocurre pues no es tan grave. Lo que ocurre es que el protagonista, que era Ian McShane, se cae con su coche por un acantilado el primer día de rodaje y se parte la pierna por 10 sitios distintos, ¿no? Con lo cual pues no puede continuar, ¿no? A todo esto, Howard Carter, que es el principal descubridor de esto, muere pues plácidamente de viejo. No le pasa nada, efectivamente. Por eso hay una teoría que dice que todo esto pues son una suerte de dos cosas, dos hechos encadenados. Por un lado, casualidades, y por el otro, gérmenes, ¿no? Lo que se dice es que, pues seguramente, pues como no tomaban las medidas y las precauciones debidas, pues la tumba estaría llena de gérmenes que habían permanecido ahí en un hermetismo. Cuando llegaron, pues lógicamente esos gérmenes, el cuerpo de estas personas occidentales pues no estaba protegido contra ellos y empezaron a enfermar de enfermedades infecciosas, y por ello pues todos ellos fueron víctimas de esta presunta maldición. La prueba de que esto debió de ser así es que efectivamente muchos de ellos no solo no murieron, sino que fueron muy longevos. Por ejemplo, Evelyn, la hija de Lord Carnarvon, murió con 78 años. Y el propio Carter murió 17 años después con 64 años. Con lo cual, si la maldición hubiera sido cierta, pues estos también habrían fallecido inmediatamente. Y no fue así. Fueron de los primeritos en descubrir el asunto. La maldición de Tutankamón. Nos vamos a ir ahora dentro de unos momentos, si te parece, a completar toda esta fiesta de momificación que hemos realizado en nuestro primer programa, yéndonos al cine de Ángel, con las momias como protagonistas. Pero si os parece, vamos a hacer un pequeño descansito, Ángel. Nos vamos con un poquito de música, cogemos aire, que hemos hecho del tirón ya prácticamente todo el programa, claro, que veníamos con unas ganas de hacer programa. Vamos, ya casi que hacemos las dos horas sin parar. Ya casi del tirón todo. Así que vamos a dar un pequeño respirito, cogemos un poco de aire, nos bajamos un poco la temperatura, que aquí con el sistema montado para desecar el cuerpo, como que estamos sí, un poco... Sí. Hace calor aquí en el laboratorio. Sí. Díselo a Yolanda, que está con las vendas encima, que son de... Vamos, de pura fibra sintética, de la buena. Como la veía un poco inquieta, le vamos a poner un tema de Nacho Goberna, que sé que le va a gustar. Así se tranquiliza un poquito, ya se termina de quedar ahí quieta. Oye, pues ya le preguntamos si tiene algún concierto nuestro querido Nacho Goberna. Ya sabéis que estuvo hace bien poquito por aquí, es uno de los miembros de La Dama se Esconde, que acaba de publicar su nuevo disco. Y claro, que tiene un concierto dentro de nada, ¿no? Espera, quítate la venda de la boca porque... Sí, espera. Quítale... Ya. A ver, quítale también las piedras de los ojos, que no ve dónde está el micro. Sí veo, venga, sí veo. Vale. Tengo una capacidad de recuperación más rápida. Pues hala, cuéntanos. ¿Dónde? Pues eso, que estamos de enhorabuena, que tenemos un nuevo concierto, esta vez en el Teatro Lara, aquí en Madrid, el día 15 de octubre a las 10:30 de la noche, y que ya están las entradas a la venta. Y después vamos a tener una estupenda fiesta post-concierto en el Cosmos Bar, así que va a ser un viernes muy completito. Que nadie debe faltar. Esta vez momia no habrá, pero vampiros seguro. Vampiros unos pocos. Muy bien. ¿En el Teatro Lara? En el Teatro Lara, el día 15 de octubre a las 10:30. 15 de octubre. Y las entradas a la venta en entradas.com. 15 euritos, que está muy bien por un concierto que merece muchísimo la pena, ¿eh? Que nos va a hacer una revisión, pues tanto de los dos discos en solitario de Nacho Goberna como de los principales éxitos de La Dama se Esconde. La verdad que los que tuvimos la oportunidad de estar en el concierto que dio en Madrid en junio en la Sala Galileo fue algo increíble, tanto para los que estábamos abajo como para los que estaban encima del escenario, muy emotivo y con un público absolutamente entregado y con muchas sorpresas, porque yo creo que la mayoría de los asistentes no esperaban que Nacho cantara tantas canciones de La Dama. Entonces la verdad que mereció muchísimo la pena, y precisamente si el concierto se repite en Madrid es porque el público de Madrid y la gente de fuera que vino a este concierto apoyaron muchísimo a todo el grupo, y por eso Nacho pues nos hace este nuevo regalo. Pues vamos a escucharle para ir abriendo boca y preparándonos para ese concierto con este su último disco, Bosque de Té Verde, y este tema que se llama... Ángel. Mañana. Bueno, pues hoy lo ponemos hoy. Mañana, Nacho Goberna. asomado a ese balcón miré la tenue vista, saludo, no por no saber, sentí carencia. El vértigo me quise abrir a un difuminado este horizonte. No traté de estar o de no estar, no traté de ir a donde fui, si pensé dejar al devenir una puerta abierta al infinito. ¿Dónde imaginar que dormiré? ¿Dónde brincar a este reloj? ¿Dónde acurrucar un despertar? Celebrar de nuevo un mañana. Desatar cadenas y vivir, destrozar zapatos, caminar, no perdiendo el tiempo en anhelar lo que sin saber será querido. Escuchar sonidos que vendrán como fuegos de artificio son, construir de nuevo un mañana. Nacho Goberna, mañana, hoy y siempre, nuestro querido Nacho, aquí estamos en nuestra fiesta de presentación del nuevo, de la nueva temporada del Abrazo del Oso. Estaba Luis ahora hablando con la momia, no sé si es que pretendía que le abriera la boca o algo así, o le estaba haciendo la pesada del corazón, no sabe muy bien. El caso es que, si os parece, vamos a acercarnos a la gran pantalla, donde por supuesto tenemos ahí subido a Ángel. Bueno, básicamente es una sábana que ha colgado de la pared, tampoco, pero le da ambiente, y con el proyector y eso, pues podemos estar viendo también algunas imágenes de las grandes películas de, ahí está la momia, ya viene la momia por ahí, de las grandes películas en las que ha habido momias como protagonistas. Ángel González, muy buenas tardes. Buenas tardes, otra vez. Otra vez. No lo echaba yo de menos, fíjate. Ah, por cierto, se me acaba de acordar una cosa. Se te acaba de acordar. Se me acaba de acordar. Bien. Vamos, que acabo de recordar una cosa. Que luego le vamos a pedir a Francisco que nos adelante también. Bueno, adelantar. ¿Ah, sí? Igual que tenemos un concierto de Nacho Goberna, también tenemos uno de Darmo en ciernes. Sí, ahora después en la agenda, si quieres, lo comentamos. Además, tenemos que comentar también un tema muy interesante sobre las Cortes de Cádiz. Lo dejamos ahí. Pues venga. Pues nada, un poquito que de cine. Comentábamos antes fuera de la antena también, ahí con Francisco, antes de empezar el programa, que las movidas en el cine llevan dando vueltas así como casi más de un siglo, y sin el casi, porque fue allá por el año 1909 cuando una película francesa fue la que trajo la primera momia cinematográfica. Uh-huh. O sea que ya llevan tiempo por ahí dando, no con mucha suerte, todo hay que decirlo, porque la verdad es que yo creo que las momias siempre han sido muy maltratadas en el mundo del cine, ¿verdad, Francisco? Claro, al final siempre las matan, además. Siempre son malos. Pero que digamos que tampoco se trató muy en serio el tema hasta el año 1932. Quizá también un poco al hilo de aparecer todo lo de la historia que contabas de Tutankamón y tal. Ahí fue cuando la Hammer, pareció que también siempre ha sido la Hammer un poco como la banderada de hacer un poco de cine de terror más decente, donde ya trajo la primera película seria, por decirlo de alguna manera. Ya empezaban a contar las andanzas de un personaje que luego, por desgracia, bueno, por suerte, por desgracia, nunca se sabe, ha hecho famoso otra versión de la momia más moderna y un poco más quizá gamberra, también rescatando un poco el cine de aventuras de ese faraón, bueno, un sacerdote, faraón, no, un sacerdote llamado Imhotep, que no sé si era un personaje. Bueno, Imhotep, o sea, era un arquitecto, ¿no? También, sí. Uh-huh. Sí, también. Arquitecto. Sí, lo consideraban casi como un dios, ¿no? Sí. Pues ahí fue el primer protagonista de la momia, como tal, en el año 1932, que nos trajo la Hammer. Y bueno, pues ahí ha habido un poco de todo. La verdad es que durante todos los años ha habido mejores y peores películas, casi siempre muy maltratadas, la verdad. Ha habido películas ridículas hasta más no poder, porque han intentado llevarlo a la hilaridad con la mano de Abbott y Costello, perseguidos por momias, ahí enfrentándolas contra robots. O sea, ha sido un poco, quizá un poco el personaje más maltratado de la historia. Sí. Siempre un poco con esa leyenda de que todos los que estaban involucrados en el despertar de la momia original eran los que eran perseguidos por, uh-huh, por esas maldiciones y por todo la trama de la historia, con más o menos sangrienta, pero curiosamente siempre estaba muy enfocado a aquello, quizá por lo del tema de todos los que habían fallecido al hilo de lo de Tutankamón, todos los que habían estado involucrados en el descubrimiento. De hecho, lo plantean en muchas películas. Yo siempre recuerdo que la temática es muy parecida. Llegan a abrir la momia y los 4 o 5 que están abriendo la momia son los 4 o 5 que caen. Sí. Hay películas que lo extienden más o menos. Ya en los últimos años, a partir de los 90 hacia aquí, pues ya como que las momias se vuelven más ambiciosas y ya lo que quieren es destruir el mundo entero. Siempre hay uno que dice, oye, voy a salir un momento. ¿Te vienes? No, yo voy mirando ya un poquito ya así eso. Y ya, claro. Y es el primero que desaparece. Es el primero que se oye el grito desde fuera y ya lo hemos liado. Curiosamente, quiero buscar el dato concreto, porque aunque pueda parecer que no, aparte de la película que comentabas tú de donde Ian McShane fallece en el accidente de coche, el cine de momias, como tal, nunca ha estado muy perseguido por maldiciones. Ajá. Ese es uno de los casos. Será en los años 80, pero hay otro anterior. A ver si un segundito. Se nos aleja del micrófono. Esto es cosa de la maldición. Mientras Ángel busca, las 8:43 de la tarde, el abrazo del oso, dando comienzo a esta nueva temporada en el 107.3 de la FM. En el año 1971 fue la primera nota donde una película así se pudo tildar un poco de maldita. Uh-huh. Y es curioso porque ha sido la primera en toda la historia del cine de momias donde cambiaban al momificado de ser un hombre por una mujer. Y es curioso, como en esta primera película del año 1971 que se titulaba La sangre de la tumba de la momia, es donde empiezan a suceder pues cosas extrañas, como que hay un ayudante de producción que tiene accidentes, que de repente cambian de protagonista porque a la que iba a hacer el papel de momia le ocurre una percance y no puede asistir al rodaje. Quizás ha sido la primera que ha tenido un poco de esa halo de misterio, pero las maldiciones de las momias. Pero por lo demás, la verdad es que siempre, comparando por ejemplo con el tema de posesiones demoníacas y tal, que siempre está un poco como más, parece, quizá más por marketing que por otra cosa, lo de las momias, quitando estas dos películas, la que comentaba Francisco y esta que hemos dicho ahora, no ha tenido mucho tirón. Maltratada, como decíamos, está muy maltratada, porque hay películas que son innombrables y que las vamos a dejar en el olvido, porque mejor que no se hubieran hecho nunca. Uh-huh. Y, cómo no, aquí en este país también hemos tenido nuestros intentos. Allá por los años de la época del destape, donde tanto las momias como... El destape con la momia no me conjuga bien. Bueno, lo que hemos hecho al principio de con Luis. Que, por cierto, ya te podrías haber puesto un poquito de ropa debajo de las vendas. Que esto, no lo hemos comentado, pero es desagradable. Debo entender entonces que el erotismo está en ir quitando las vendas poco a poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pues te puedes encontrar con alguna película de José Frade perfectamente, donde tanto momia como víctimas van bastante ligeritas. Unas de vendas y las otras de ropa. Sí, sí, sí. Oye, dinos, Luis, algún título, dinos algún sí, título. Sí, sí, sí, La momia nacional, por ejemplo. La momia nacional. El secreto de la momia egipcia. Nada que hablar, que ver con Marujita Díaz. No, no, ni con Sara Montiel, ni nada. No, pobrecita. Bien. Oye, Luis, ¿tú que has protagonizado más de una de estas películas, sobre todo las del destape, que han sido lo máximo, como Bela Lugosi Nacional, que eres? ¿Con cuál película te quedas de todas las que el cine, me imagino que la Hammer, que es tu debilidad, andará por ahí, pero las que el cine ha hecho? De las de escándalo. De la buena, de la buena. De todas en general. Bueno, una y una. No, yo me quedo con... Hammer contra Drácula, la momia contra Drácula. Me quedo con la de Boris Karloff, la de La momia, de la Universal. Uh-huh. Esa me quedo, creo que era una buena película. Sí, de un momento muy macabro al principio, ese despertar, ¿no? Y lo que decías tú, el que se queda siempre, ¿no? Me quedo un ratito repasando y tal. Ya, sí, se abre la puerta. El primero. Y luego, entre las escandalosas, me quedaría con una mexicana. Uh-huh. Con un personaje muy famoso en México, que era el enmascarado, que era un luchador de... Sí, sí. El enmascarado de plata. De toda la vida, ¿no? El enmascarado, sí, de plata, sí, sí. Exacto, señor. Entonces, era Santo, que hubo muchísimas películas contra los vampiros, contra las lobas. Esta era Santo contra las momias de Guanajuato, que ya sabéis que es otra modalidad de momias reales en la localidad de Guanajuato, en el estado del mismo nombre. Esas van sin vendas. Que desde el año 1850 y tantos, que se descubrieron hasta prácticamente los años 80 del siglo pasado, casi 200 momias. Con museo y todo. Sí, sí, con museo. Y entonces hubo una película tremenda, era Santo contra las momias de Guanajuato. Pues las momias de Guanajuato han protagonizado por lo menos tres películas más. Es que tienen muchas juntas esas momias. Las momias de Guanajuato, como tal. Las momias de Guanajuato y... El robo de las momias de Guanajuato. Así el regreso de... Y el castillo de las momias de Guanajuato. Es que ya os digo que son unas momias de armas, sí, tomar. Pero vamos, en los años 70, 72... Sí. Así que pues con eso, no sé. Bien. Buenas películas, sí, señor. Buenas piezas. Y la que comentaba Ángel, de Sangre en la tumba de la momia, que era esta película donde empezaron a suceder cosas muy extrañas, es que empezó mal desde el principio, porque resulta que la iba a protagonizar Peter Cushing. Uh-huh. Y unos días antes falleció su mujer, entonces tuvieron que cambiar del protagonista. Él se deprimió mucho, tuvieron que cambiar todo y empezó maldición. Ya una cosa muy muy mala. Pero todo dicen que viene porque iba a ser una momia, o sea, una mujer, la momia. Así que fíjate, sí, a ver si la hemos liado hoy por haber puesto momificado ya la otra. Una mujer, y además aprovechando pues todo el tirón erótico que a la Hammer, todas esas cosas del erótico y los escotes le ponían mucho. La verdad es que el erotismo de la momia no se lo veo por ningún lado. No, perdonadme. Sí, pero ya sabes cómo es el cine. De vez a la momia le plantan un escote en medio de la venda y ya está. No sé, pero hay que decir lo del chiste. ¿Y por dónde? Bueno, pues por el K. Bueno, básicamente es por el K. Bueno, pues si parece, ¿algún apunte más? Último más o menos destacable, y más que destacable, no por la calidad a lo mejor del filme como tal, sino por la recaudación que ha tenido en taquilla y la repercusión que ha tenido un poco mediática. Uh-huh. Pues estas que vinieron de la mano de Stephen Sommers en el año 99, de La momia, que volvía a coger el personaje de el personaje del sacerdote Imhotep con su leyenda, y vuelve a hacer, no en el mismo estilo que la Hammer, sino rescatando un poco el cine de aventuras. Mm. O tal, protagonizada por Brendan Fraser, Y ahí fue como un poco el resurgir del cine, sí, de momias, y parece que lo han intentado mantener un poco. Lo que pasa es que, claro, ya sabéis cómo es esto. La primera, la idea la tiene buena y luego es más taquilla que otra cosa. Claro. Pero bueno, está ahí. Ahí parece ser que se han hecho tres. Hay una cuarta entrega que ya está firmada desde hace ni se sabe, o sea que todavía quedan por venir más momias. No nos vamos a desprender nunca de ese icono, sin duda. Un icono maravilloso dentro del cine de terror, dentro de la historia de la arqueología, que siempre rondará la duda sobre sus maldiciones, el interés sobre los secretos que esconden en temas históricos. La momia, sin duda, una figura muy interesante para dar los primeros pasos en esta nueva temporada de El Abrazo del Oso. Vamos a abrir mi micro y vamos a hablar de un poquito de actualidad en nuestra agenda, en la agenda del Abrazo del Oso. Luis y Llana. Comenzamos con una noticia que nos traen nuestros amigos que entrevistamos en su momento del proyecto Gran Simio, con una petición sobre la cancelación del traslado a Inglaterra de Silvestre, un orangután que reside en el zoo de Santillana del Mar. Sí, nos llega una nota de prensa del proyecto Gran Simio, alarmados por la decisión del zoo de Santillana del Mar, en Cantabria, que pretende trasladar a un zoo de Reino Unido, a Silvestre, este orangután de 9 meses de edad, y parece ser que por motivos económicos. El traslado de grandes simios entre zoos se enmarca en el supuesto intento de estas organizaciones de perpetuar y proteger estas especies, fomentando que procreen, formando nuevas parejas. Detrás de este objetivo también se puede adivinar la parte publicitaria de estos nacimientos. Para Proyecto Gran Simio, la única manera de defender estas especies es proteger sus hábitats arrasados por conductas occidentales, como el fomento de las plantaciones de biocombustibles ecológicos en selvas como las de Indonesia o Tailandia, lo que no deja de ser bastante paradójico. Fomentar la cría en cautividad, para Pedro Pozas, secretario general del proyecto, solo significa fomentar la confinación de estos animales en lugar de trabajar por su libertad. Además, en casos concretos, como el de Silvestre, su traslado al zoo de Monkey Island en Reino Unido también supone la separación de este animal de sus referentes familiares, algo especialmente duro para estos animales tan cercanos en la línea evolutiva con el ser humano. Parecidos en muchas cosas, pero no precisamente en esta tendencia humana de decidir sobre la naturaleza a su antojo. Y continuamos con otra petición, en este caso la que realizan organizaciones sociales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un veredicto, y en concreto el de la M501. Eduardo. Sí, en este caso nos llega la información de nuestros amigos de Jóvenes Verdes. Transcurridos más de 2 años desde que el gobierno de la Comunidad de Madrid llevara a cabo el desdoblamiento de la M501, sin el correspondiente estudio de impacto ambiental y con las sentencias ahora recurridas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en las que se declaraban ilegales las obras, varias organizaciones van a pedir en los próximos días al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no demore más la sentencia sobre el desdoblamiento ilegal del tramo Quijorna-Navas del Rey. Dichas organizaciones consideran que el retraso en el juicio a la Comunidad de Madrid podría provocar que en el futuro se vuelvan a producir hechos consumados. Es esta tendencia que hay de hacer la barbaridad ecológica, esperar a ver qué dicen los juzgados, y claro, los juzgados al final quizá les hagan pagar algún tipo de multa, pero como la barbaridad ya se ha cometido, pues les dejan proseguir con el trabajo que habían comenzado. Por el contrario, una sentencia negativa para los intereses del gobierno de la Comunidad de Madrid supondría un varapalo a su anunciado proyecto de convertir en autovía la M501 hasta la provincia de Ávila. Las organizaciones sociales que suscriben esta petición se oponen frontalmente a este nuevo proyecto, ya que supone un atentado ecológico en una zona ambientalmente protegida y que fomentará la especulación urbanística no solo en esta comarca, sino también en las colindantes de Ávila en los valles del Tietar y el Alberche. Las organizaciones ecologistas firmantes de este comunicado solicitan también a los ciudadanos que tengamos sensibilidad en el ámbito del medio ambiente a la hora de presionar y utilizar los medios necesarios para que los políticos reciban claro el mensaje sobre lo que de verdad interesa a los ciudadanos, poniendo en la balanza la especulación inmobiliaria en un lado y en el otro la sostenibilidad, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Suscriben este comunicado organizaciones como ARBA, la Asociación para la Recuperación de Bosques Autóctonos, Ecologistas en Acción, GRAMA, Asociación Ecologista del Jarama en Soto, Globalízate, Los Verdes de la Comunidad de Madrid, Jarama Vivo, Jóvenes Verdes o la Coordinadora Verde de Madrid. Una noticia que nos llega desde Uruguay, donde al parecer pues unos estudiantes han creado un material para levantar casas, un material de construcción, partiendo del caray del arroz. Del arroz. Un grupo de estudiantes de secundaria en Uruguay han logrado crear un material de construcción ecológico a partir de la cáscara de arroz, un desecho no degradable de la producción arrocera cuya quema afecta a la salud de la población y el medio ambiente. El hormigón ecológico, como fue bautizado por el grupo, se compone de cáscara de arroz, arena, cemento Portland y algunos aditivos. Se trata de un hormigón liviano que no sirve para hacer cimientos ni vigas, pero sí para la construcción de techos livianos o paneles prefabricados. Además de haber logrado un producto innovador que les ha dado reconocimiento en Uruguay y les ha abierto la puerta para competir y mostrar su idea en el exterior, los estudiantes están orgullosos de contribuir a solucionar un problema que afecta a miles de personas. Han patentado este invento en Uruguay y en Mercosur y esperan hacerlo pronto a nivel mundial. El material ya ha despertado el interés de particulares para su utilización comercial. Además que este invento me parece fenomenal, porque sí, si te molesta lo de la casa, no tienes que llamar a la constructora para que te lo arregle. Lo calientas un poco, te haces una paella, claro, y te quitas, yo qué sé, un esquinazo. O si está malillo de la tripa. Pues también. Esto como lleva yeso ya es blanco, ya es arroz blanco. Y hierves el lavabo y ya está. Bueno, con todo el respeto para este pescadito, esta investigación de Uruguay. Muy bien. Bueno, y después de este gilipollas comentario que merezca la momificación, pero vamos ya, urgente. Bien. Nos vamos a pues a un tema que se repite, desgraciadamente, y es el problema con los linces. En este caso, la asociación ASANDA, la Asociación Andaluza por la Defensa de los Animales, que pide investigar la muerte de 4 linces y la afección de otros 22 por algún tipo de enfermedad crónica. Sí, según ha indicado el portavoz de esta asociación, Luis Gil Pérez, la asociación ha pedido al SEPRONA que investigue si esta enfermedad renal crónica se ha producido por una dieta inadecuada que ha provocado el envenenamiento de la mitad de los linces del programa de cría en cautividad de la Junta de Andalucía. Por su parte, la Guardia Civil ha trasladado el asunto a SEPRONA de Huelva con el objetivo de que el cuerpo inicie una investigación y se efectúen las gestiones necesarias para esclarecer los hechos que ASANDA denuncia. A finales del 2009, los técnicos que trabajan en el programa de cría en cautividad del lince ibérico detectaron una alta afección renal en gran parte de la población de linces albergada en cautividad. De los chequeos realizados durante los meses de mayo a julio en 2010 en todos los centros de cría, se desprende que la prevalencia de esta afección es del 50% de la población adulta, con 31 ejemplares afectados, de los que 10 se encuentran en una fase terminal. Asimismo, hasta la fecha, esta dolencia renal, cuyo origen puede estar, según las primeras investigaciones llevadas a cabo, en un suplemento de vitamina D que se suministraba a los linces en cautiverio con los conejos que les sirven de alimento, ha provocado la muerte de 5 individuos: Ecológico, Garfio, Cromo, Arcex y recientemente Cascabel, un ejemplar reintroducido en la comarca de Guadalmellato, en Córdoba. Un comentario al respecto de esta última y triste noticia, Yolanda Barreno. Bueno, no exactamente sobre esta noticia, que me parece muy triste y muy tremenda con nuestra fauna, pero bueno, por ponerle un poquito el contrapunto, sí que tenemos también una buena noticia en nuestra fauna. Ah, pues nos viene bien, entonces bien. Entonces nos viene un poco bien. Pues nada, que la población de oso pardo se está repoblando con éxito en la cordillera cantábrica. Sí. Entonces, bueno, están precisamente ahora los de la Fundación Oso Pardo haciendo el censo de ejemplares, y el otro día pues salía precisamente la noticia de que con respecto al año pasado tenemos 15 ejemplares más de 8 de oso pardo en Asturias. Uh-huh. Con lo cual me parece una gran noticia también. Bien, bien. Bien, bien, bien, bien. Mandar un saludo a nuestro amigo Roberto Arta Sánchez, que también tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí, del FAPAS, que están haciendo un trabajo, pero de los de campo de verdad, ¿eh? Damos fe, porque el simple hecho de intentar contactar con él para poder hacer aquella entrevista nos costó lo suyo, porque era muy difícil localizarle por los montes. Tenía que buscar momentos concretos, acercarse a algún hotel, cosas parecidas, para poder hablar con él, porque están trabajando constantemente en el campo. Y claro, de ese tipo de cosas se consigue que salgan adelante estos proyectos. Don Francisco García es, además de colaborador queridísimo del programa, es letrista de una banda que se llama Dartmoor, y que nos comentaba antes Ángel, vamos a dar el dato, dentro de poquito tenemos concierto y disco. Sí, ambas cosas, el disco para más tarde. El disco saldrá en noviembre, pero bueno, ya, ya está grabado. Y el concierto, pues, es en homenaje a otro grande, un grande de los grandes, a Paul Nassi. Uh-huh. El homenaje merecido a este gran genio del cine. Y será un concierto que dará Dartmoor junto con el grupo Crypta, también en español. Uh-huh. Y será el día 23 de octubre. 23 de octubre en la sala Heineken de Madrid. Eso es, efectivamente. Uh-huh. Muy bien, pues nada, 23 de octubre, concierto de Dartmoor, y después así que es que para eso lo vamos a celebrar. Lo la vamos a hacer. El concierto es un buen regalito. Sí, bueno, pues dile al del grupo, mira, ya que... eso, aprovecho que está. Consíguenos unos pases de prensa. Concierto de Dartmoor 23 de octubre, cumpleaños de Yolanda allí en la sala Heineken, y después disco en noviembre, poquitos días después seguramente algo podemos escuchar en el concierto. Exacto. Seguramente algo tocarán en el concierto nuevo, pero... Claro, poquito. Pero bueno, poquito porque el homenaje verdaderamente es a Paul. Claro. Muy bien. Tenemos, ya que estamos dando algunas citas, si te parece... No sé si tenemos por ahí la banda sonora de La Guerra de las Galaxias, porque estamos a principio de mes, ya son casi las 9 ya, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscarle tiempo a esto. Momento Agenda Friki, como cada principio de mes en el programa... Os vamos a dar algunas de las citas más frikis con las que comenzamos esta nueva temporada. En septiembre empieza todo, empiezan las colecciones de los kioscos y también muchos eventos realmente para gente tan rara y tan friki como nosotros, los que hacemos el Abrazo del Oso. Pues lo dicho, tras el parón veraniego volvemos con nuestra Agenda Friki, con esos eventos destacados del mes de septiembre. En este primer mes de la nueva temporada tenemos bastantes actos interesantes, ¿no, Luis? El primero, el 26 de septiembre en Huesca, en Barbastro, Playmobil. Sí, eso es, el 26 de septiembre se intentará batir el récord Guinness del mayor diorama de figuras de Playmobil. Me encantan los clips de Playmobil, de Famóvil eran los nuestros. Pero bueno, ahora son de Playmobil y mueven las manitas así, para que no se les caiga la bebida tan fácilmente. Bueno, el caso es que el límite a superar van a ser las 35.000 figuras. Todo ello en Barbastro, como decíamos. Todas las informaciones ampliables que queráis, os las podéis pedir a través del correo electrónico, porque hay muchas páginas web donde se puede ampliar. Así que mira, os acercáis a nuestro foro donde vamos a publicar esto, en la página web elabrazodeloso.es, o nos escribís un correo arroba elabrazodeloso.es, si queréis que ampliar un poquito más la información sobre estos asuntos. La siguiente cita en Zaragoza, en el Centro de Historia. Los próximos días 17, 18 y 19 de septiembre se celebran las 14th Jornaicas de Zaragoza, el evento de manga anime no comercial más veterano de España, como decimos, en el Centro de Historia de Zaragoza, de las manos de la Asociación Tatakai. Siguiente cita, nos vamos hasta La Mancha, en concreto en Cuenca, No os asustéis, aunque el tema lleve por título La Gran Cacería. Esto es impresionante. Esto es, los próximos 24, 25, 26 de septiembre se celebrará la octava Rep in Civic, la Gran Cacería, en el campamento Los Palancares de Cuenca. Estas jornadas de rol en vivo tratan sobre una gran cacería en la provincia del Imperio Aslar. Casi nada. Esto, pues el que sepa, el que sea muy friki como Francisco, pues sabrá lo que es. ¿Y os acordáis del Amo del Calabozo y toda la banda? Pues tienen su cita el 24, 25 y 26 de septiembre. En Salamanca. En Salamanca, en el primer salón de manga de esta ciudad, Dragones y Mazmorras. Estará emplazado dentro del Colegio Mayor San Bartolomé, con un amplio espacio para stands, cafetería, biblioteca, zona de juegos y jardín. La siguiente cita, también en septiembre, la última semana, Otaku Revolutions. En Polonia, perdón, en Barcelona. Ahí está, del Madrid. Los próximos 24, 25 y 26 de septiembre, el Otaku Revolutions Barcelona. Es un evento que va a contar, entre otras muchas opciones, con los ya tradicionales showroom manga, un espacio lleno de juegos, concursos, torneos, bamberradas y vídeos bizarros. Casi, pues, que esto viene a ser, pues, frikis. También tenemos una cita medieval a la que seguro nos faltará Yolanda Barreno, que es muy amiga de vestirse de momia. De estética medieval. Dale, Eduardo. Sí, los días 3, 4 y 5 de septiembre se celebró, vamos, se está celebrando y acaba hoy. La sexta rol en vivo organizada por la Asociación Héroes del Destino en Gerona, con una temática medieval y abriéndonos un portal a los reinos olvidados, Forgotten Realms. Y la segunda concentración de helicópteros. Casi nada. En Alcover. O Alcover. Vamos a Tarragona. El 25 de septiembre se va a celebrar la segunda concentración de helicópteros Copa Eli Anguera Hobbies en el Club Ciutat de Reus, que está en Alcover, donde los aficionados del aeromodelismo y el radiocontrol van a poder disfrutar de una jornada competitiva. Tremendo esto. Y todos firmes, porque también el 18 de septiembre, Día de Armas. Este es mi favorito de esta semana, de este mes, sin duda. El 18 de septiembre, la Asociación Juvenil Alicante Otaku va a celebrar el Día de Armas, que es una alternativa deportiva. Mira, ahí le han dado a uno. Una alternativa deportiva mediante armas de goma espuma. Una batalla de palazos de goma espuma. Torneos de soft combat, jagger, variantes relacionadas con la cultura japonesa, gincanas y todo eso, pues a golpes. A golpes, ¿no? Perfecto. Día de Armas regional. Descarga. Todo goma espuma. Ahí estamos. Oye, pero que tenemos otra concentración de helicópteros. Y también segunda. Eso es. Pero en Benicàssim. Esto es en castellano, en Benicàssim, los días 25 y 26 de septiembre en la playa del Torreón, en Benicàssim. Segunda concentración de helicópteros de esta localidad, en un recinto de playa cerrado y con graderío para poder disfrutar de los mejores vuelos. Y otra cita importante en el pabellón de la Pipa. Ahí, aquí cerca, en la Casa de Campo de Madrid. Aquí al lado, nos vamos a Madrid, 24, 25 y 26 de septiembre, el tercer Japan Weekend de Madrid. Se va a celebrar, como decía Luis, en el pabellón de la Pipa de la Casa de Campo, conocido por ser hasta ahora el recinto que recogía en exclusiva el Expo Manga. Pues ahí también el Japan Weekend de Madrid. Y acabamos. Y terminamos con, caray, tengamos una agenda friki hoy muy guerrera, ¿eh? Chale. Porque entre las armas, los helicópteros, y terminamos con zona de combate. Es para combatir el estrés post-vacacional. En Puente Tocino, Murcia. El 25 de septiembre, zona de combate, más de 1.300 personas van a competir en diferentes videojuegos. Tendrá lugar en la nave de Puente Tocinos en Murcia. Más información sobre cualquiera de estos eventos, correo @elabrazodeloso.es o en el foro donde se va a publicar en breve por nuestro querido compañero Pedro José Pérez. En nuestro foro. Abrazo de los puntos de buscáis en el foro y ahí se publica siempre nuestra agenda friki del mes de septiembre. Pero precisamente ahora mismo, Francisco, estamos celebrando una efeméride bastante interesante en Cádiz, ¿verdad? Sí, sí, muy interesante, muy importante para la historia de España. Y además, pues una opción para todos los que tomen sus vacaciones en septiembre y todavía estén dudosos de a dónde ir, pues hay que decir que en la ciudad de San Fernando de Cádiz, uh-huh, y también en la ciudad de Cádiz, sí, en la misma provincia, claro, se celebra el Bicentenario de las Cortes de Cádiz, que se reunieron por primera vez en 1810 en la ciudad de San Fernando, Y esta ciudad fue capital de España durante casi 2 años en ese tiempo, y después lo sería Cádiz. Sí. Ahora mismo pues está ya celebrando el Bicentenario, pero el día 24 de septiembre será el día grande, porque ese fue el día en el que comenzaron las Cortes en funcionamiento en la ciudad de San Fernando. Uh-huh. Entonces, para todos los que les interese la historia, y sobre todo la de ese periodo de la Guerra de la Independencia, les citamos para que vayan a la ciudad de San Fernando o a la ciudad de Cádiz en el 24 de septiembre. Y bueno, en todo el mes, porque van a estar haciendo actividades constantemente. Muy interesante, como decimos, un evento que recuerda algo básico en nuestra historia, sin duda. Yolanda Barrena, tenemos 2 citas más, 2 apuntes que realizar a nuestra querida audiencia. Pues a ver, el primero de ellos, que se está celebrando este fin de semana y que llega hasta el miércoles, la festividad del Día de Asturias en Ribadesella. La sidra como tira. Son 5 días de fiesta en las que hay un montón de cosas, en las que por supuesto hay gastronomía, en la que hay música popular, en la que hay artesanía, por supuesto, pues un montón de cosas, espectáculos de calle. Y bueno, este año, bueno, el Día Grande de Asturias es el miércoles, que uh-huh. es el día en el que, bueno, pues se hace la gala por la noche a las 10 de la noche. Hay una gala que se retransmite también desde la televisión del Principado, aunque este año pues, parece ser que los organizadores han tirado más hacia lo comercial que en otras ocasiones. Pero bueno, aún así, una cita que para toda la gente que nos escucha desde Asturias, ineludible. Además de eso, pues aquí en Madrid tenemos el día 17 y 18, se celebra por primera vez en España el Spain Gothic Festival, que va a ser una cita también muy interesante, a la que vienen grupos tanto nacionales como internacionales. Son 2 días de conciertos bastante numerosos y se celebran en la Sala Penélope, el 17 y el 18. Y además de eso, en Murcia, que siempre nos dicen que los tenemos un poquito olvidados, pues el día 13 toca The Christians, que es un clásico. Y el día 22 de septiembre, Peter Gabriel en Madrid, que también es una buena oportunidad. Y bueno, recomendaros también una recomendación teatral que me parece fantástica. En el Teatro Alcázar de Madrid está Ron Lala, que son una compañía madrileña, que hacen un humor muy inteligente, con unos guiones muy trabajados, son realmente fantásticos, mezclan música, teatro, de todo lo que os podáis imaginar, con unos guiones, ya os digo, que son absolutamente magistrales y con muchísimo nivel. La obra que están reponiendo, puesto que ya ha estado en Madrid en otras temporadas, es Mundo y Final. Vamos, os aconsejo de verdad que la veáis, porque vais a pasar un rato excelente, Y uno de los principales intérpretes de esta obra, que es también dramaturgo y es también poeta y ha ganado algunos premios de poesía, Álvaro Tato, fantástico. Así que a por ello, el Teatro Alcázar. A por ello. Y bueno, antes de irnos y adelantaros un par de cosas pequeñitas que vamos a ver en los próximos programas, vamos con un poquito de autoestima, Ángel. Correo @elabrazodeloso.es, recibíamos un mensaje. Sí, recibíamos esta tarde un correo de nuestra amiga Irene, que nos estaba escuchando desde casa. Ajá. Que nos decía que le estaba encantando el programa de hoy, que estaba siendo muy interesante el tema de las momias, y el charlapaso de Francisco hace que la tarde del domingo sea mejor. Así que ya sabéis. Pues muchas gracias a nuestra amiga Irene, claro. Y muchas felicidades por la nueva temporada. Muchas gracias, seguiremos en esta línea entonces. Sí, señor. Bueno, pues nos vamos a ir casi cerrando el programa de hoy. Vamos a dejar nuestro laboratorio. Pero bueno, quería yo adelantaros un par de cositas, porque va a haber nuevas secciones. Antes hablábamos de efemérides. Bueno, pues vamos a retomar también el hilo de la historia con una sección que recupere algunos momentos históricos relacionados con los días en los que hacemos el programa. A partir de la semana que viene, y también a partir de la semana que viene, queremos darle un poquito de importancia a otro de nuestros temas, la astronomía, ¿verdad, Ana? Sí, sería, bueno, iniciar una guía para observar el cielo, poder distinguir los objetos, ya sean planetas, estrellas, sencilla, más bien una guía práctica para dar también el mes a mes, lo que podemos encontrar, lo que hay en el cielo cada mes, ¿no? Eso es. Y bueno, y explicar algunas jornadas que surjan, no sé, un poco todo esto, no sé, ya iremos viendo. Una guía didáctica para aprender a mirar al cielo, ni más ni menos. A ver qué tal. Y luego Luis también nos está preparando alguna cosita, no sé qué quieres adelantar, si es que te atreves, tú verás. No, casi mejor que no. ¿Y qué quieres que adelante? No sé. La sección. Va a haber un poquito de música, ¿no? Vamos a hacer una sección que ya por fin tiene nombre. Sí, ha costado. Después de... Gracias a los compañeros del programa que me dieron muchas y muy buenas ideas, pues la sección finalmente se va a llamar Al fondo del callejón. Y bueno, pues va a ser una sección. Bueno, va a ser, no una sección, va a ser un. Una porquería. No sé cómo. No sé cómo llamarlo. Pues eso, no sé, vamos a hacer un. Vamos a hablar un poquito de música, fundamentalmente de música española, de rock de los 80. Sí. Y con esa excusa, pues vamos a ir contando historias. Mm. Historias que pueden ser, pues, bueno, pues relatos, o pueden ser, pues, reflexiones, un poquillo como lo que hacíamos antes de la mala conciencia. Sí. Entonces, por ahí va a ir un poquillo la cosa. Historias, reflexiones, poemas, ¿por qué no? Ajá. Todo con un trasfondo urbano, nostálgico. Sí. Y bueno, pues ya que hablaremos de... pondremos música española, también extranjera, pero sobre todo española, pues serán siempre monográfica. Sí. O sea, la música que suene en Al fondo del callejón será monográfica, y de ese grupo, pues bien durante la historia o aparte de ese grupo, daremos alguna pincelada, algún detalle de ello, y nada, pues esperemos que salga bien. Sí, señor, cada vez más temas, cada vez más asuntos que enriquecen el abrazo del oso, la ciencia, la música, el misterio, el teatro, la literatura, la buena música, el cine, todo lo que puede caber dentro de un abrazo del oso, cada vez es más grande, gracias a gente como la que tengo aquí delante, y de la que me voy a tener que ir despidiendo ya. Qué pena, porque hacía mucho que no estábamos aquí todos juntos, y teníamos mucho mono de radio. Ana Muñoz... Muy buenas noches. Yolanda Barreno. Muy buenas noches. Don Luis Illana. Muy buenas noches. Francisco García. Buenas noches. Y Ángel González. Buenas y asfixiadas noches. Qué gran equipo, complementado por supuesto por Irene Fernández, Eduardo Aparicio en la redacción, Pedro José Pérez también en la redacción, Pedro Tostado, que también, bueno, tenemos ahora mismo todavía de vacaciones, pero que seguro que la hacemos volver cualquier día. Entonces, un guante de esos que tiro yo. Y muchos otros grandes amigos. Hay quien se me olvida. Fernando Moreno, sí, perdona, pero que también está liado, ¿no? Porque ahora mismo nuestro técnico lo tenemos también trabajando, más que de vacaciones, el pobre está un poquito más liado. Y muchos otros que hacen posible el abrazo del oso. Bueno, que ha sido un placer volver, que nos vemos el próximo domingo, ya iba a decir miércoles otra vez. Próximo domingo volvemos a las 7, dentro de unas horas lo tendréis también preparado el programa para descargas en el podcast. Y nada, que tengáis muy buena semana. Sed muy felices.